son los GPS. Ya hace unos 10 años, en el Club Lanús, en la primera división del Club Lanús, el fútbol profesional, empezamos a trabajar con esta tecnología, con estos dispositivos. Después trabajé en Boca durante 3 años, la etapa también en la cual fue Guillermo Barrio el piloto técnico, junto al cuerpo técnico de él, también manejando este recurso como colaborador en la dosificación de cargas, en la posibilidad de planificación de la sesión. Y después, hoy me toca estar en Paraguay, la selección de Paraguay, ¿sí? También en fútbol. Soy estudiante de medicina, estoy en el último mes de la carrera, el último mes del internado rotatorio, y ese es un poco el motivo por el cual estoy en la Argentina también, ¿no? Estoy, a la mañana estuve en el hospital y ahora estoy a la tarde viendo entrenamiento y ahora para el chat. Estoy en Avellaneda, en una sala de atención primaria, de la salud de Sala 10. Después roten todos. Claro. Tuve mucho en Lucen, porque es vivo por ahí. Claro. ¿Doctor se egresó? Yo soy de Vicente López. ¿Egresado de la UAI? Ah, no, de José y del Vicente López, decís vos. José y Vicente López. Sí, no, pero yo de la UBA. Ahí roté. Sí, yo también. Hice toda la UDH, después la residencia. Está muy todo. Bien. Muy bien. Clínica, espectacular. Bueno, pero hoy de lo que vamos a hablar es de esta tecnología que cambió un poco la mirada sobre el fútbol. Yo lo que quiero, lo que necesito es que me ayuden a encontrar puntos en común para que algunas cuestiones que desde mi perspectiva, en el trabajo cotidiano, como preparador físico, como licenciado en alto rendimiento, son habituales y que quizás a ustedes como médico no entienden o necesitan que hagamos alguna bajada, ¿sí? Y así debe ser. Por ahí cuando hablamos de dosificación de carga o de entrenamiento o algo específico, que necesitan que hagamos la creación pertinente. Así que les pido que les pide de vuelta, y sobre todo aprovechando que presencial somos pocos, que les sirva la charla, que se lleven realmente en qué puede ayudarlos a ustedes la utilización de este dispositivo el día de mañana. ¿Sí? El aparato que usamos es este, no sé si lo habían visto, el GPS, esta tecnología utilizada en el deporte de conjunto hoy, fútbol, rugby, hockey, es esto, que somos 30 gramos, pásenlo, se prende de ahí, se pone en las pecheras, en la parte de atrás habitualmente, las pecheras. La verdad es que no trae ninguna molestia para el jugador. Al principio había algún tipo de reticencia al uso, hoy por hoy están colgadas, cada una tiene su nombre y apellido, el jugador llega y se la pone. ¿Este de cuántos hertz es? La verdad es que los hertz no es lo más importante, sino los algoritmos que tiene a partir de los hertz, y ya vamos a hablar hoy de qué miramos. Ah, ese es de 10 hertz. Después te voy a preguntar algo relacionado con eso y la tasa de muestreo, porque había visto que los de 10 hertz eran, digamos, los que mejor tasa de muestreo tenían, sí, versus los de los otros. Los de 5, sí. Sí. Son de ese de 10 hertz, es un GPS medio viejito, es ya sí. Viejo de hecho, por eso lo tengo. No, pero no, son los que mayor validez tienen. Sí, para, son, están comparados muchos de ellos con modelos Gold Standard seguimiento, como bien decís vos, son los que más fiabilidad tienen. Estamos viendo lo que decís. Quédate. Les voy a contar una anécdota de hace unos 10 años cuando empezamos a usar esta tecnología, y cuando termine la charla me van a decir ustedes qué creen de esta anécdota que me pasó con un jugador. A principio de año estábamos entrenando y comenzamos con una serie de evaluaciones, ¿sí? Dentro de la preparación física, en el club de primera, comenzamos con una serie de evaluaciones. Entonces evaluamos un test de resistencia, evaluamos un test de salto, evaluamos velocidad, etcétera, etcétera, en distintos días, obviamente, respetando cada capacidad. Y sobre el último día de esa semana de evaluaciones, saliendo al campo, como era habitual, les ponemos al jugador el GPS en el chaleco antes de entrenar. Y uno de ellos me dice, profe, ¿para qué me evaluaste toda la semana? Si con esto tenés todo. ¿Sí? Habíamos evaluado 1000 metros, salto, velocidad, de manera analítica, o con los test convencionales, con fotocélula, con test directos de campo, etc. Y cuando le pongo el GPS me dice, profe, ¿para qué me evaluaste? Toda la, jugar no es lo que más le gusta ser evaluado, digo. Tomar un yo-yo, un mil, otro de salto, genera algún tipo de fastidio. ¿Sí? Y me dice, profe, ¿para qué me evaluaste? Si con esto tenés todo. La verdad que me dejó pensando. Desde ese entonces a hoy he tomado alguna conducta diferente en las evaluaciones que elijo tomar a los jugadores. Pero cuando termine la charla hoy, después de estas 2 horitas que vamos a estar intercambiando, vamos a ver si tenía razón o no el jugador, o en qué nosotros podíamos estar de acuerdo, ¿no? Si valía la pena o no evaluar de manera analítica algunas cuestiones. La intención es que hoy cuando termine la charla sepamos qué datos nos da el GPS, ¿sí? ¿Qué hago con esos datos? ¿qué hago con esos datos? Y la diferencia del GPS con alguna otra evaluación que podamos tomar. ¿Sí? Hola, ¿cómo están? Sí. Bien. Entonces, esto es un poco lo que vamos a intentar desarrollar a lo largo del día de hoy. Claramente el GPS, como vamos a insistir durante toda la tarde de hoy, nos va a ayudar a dosificar carga. ¿Macarás? Hola, buenas. ¿Y por qué es importante dosificar carga? Porque como dice el doctor Castamichana, se dedica hace muchísimos años al entrenamiento y cuantifica de manera muy bien las cargas, nos va a ayudar a obtener la máxima performance del deportista y a evitar lesiones. Hoy entendemos que la clave de la dosificación de carga nos permite, por un lado, optimizar el alto rendimiento, o sea, lograr la mejor expresión del jugador en el alto rendimiento deportivo, y por otro lado, minimizar las lesiones, sobre todo aquellas que vienen del sobreuso, ¿sí? Y vamos a hacer un poquito vamos a ahondar un poquito en el tema de las cargas, ¿sí? Que es muy importante, que si bien yo sé que algunos de ustedes han tenido charlas de evaluación, de carga, de entrenamiento, me interesa que uno o dos conceptos sobre el manejo de la carga se los lleven. Y para eso vamos a diferenciar lo que es la carga externa de trabajo de lo que es la carga interna. Claramente para ustedes es mucho más fácil hoy como médicos manejar la carga interna, y para los profes de la carga interna mucho no entendemos si nos es más fácil la carga externa. Y es por eso que hoy, hola, buenas tardes. Hola, no. Hay equipos de trabajo, y generalmente, por ejemplo, nosotros lo tenemos en Paraguay, cada vez que termina una sesión se juntan la fisióloga, el traumatólogo, el profe, y todos juntos exponen, hola, buenas tardes, los valores en una suerte de mesa redonda para entender de manera transdisciplinaria cuál fue la carga externa del jugador, y entendiendo que la carga externa va a ser la cantidad de metros que corre, la cantidad de veces que acelera, ¿de acuerdo? La velocidad a la que corre, la densidad de ese entrenamiento, y la carga interna va a ser las respuestas biológicas que tuvo la persona como consecuencia de ese entrenamiento. Por ejemplo, se ve acá, fíjense, bastante está de moda y lo medimos y demás, ¿sí? La cantidad de ions hidrógeno, la carga, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esta relación entre la carga externa y la carga interna hoy se evalúa. Y claramente, ustedes como médicos del deporte podrán tener una visión unificada de estos dos tipos de carga, porque van a poder interpretar la carga externa, ya sea con la lectura de un GPS, ¿sí? O con la interpretación de valores de densidad, de intensidad, de volumen, que son propios del entrenamiento, pero también van a tener una mirada muy clara de variables bioquímicas y el daño celular, etcétera, que generamos como consecuencia de ese entrenamiento, ¿sí? Y esto lo vamos a poder seguir y dosificar. Entonces, ustedes me preguntan, creo que en ese equilibrio la medicina del deporte tiene un campo muy rico por desarrollar. Hoy hacemos una mesa redonda y los profes, con el entrenamiento decimos, mirá, corrió tantos metros, a tal intensidad, hizo tantos saltos, y el fisiólogo dice, como consecuencia de eso, los valores de PK, las 48, 72 horas, está claro, ¿no? Fueron de tanto, tanto, y la gota que te pega, y la cantidad de cirugía que lo tomó y demás. Bueno, la mirada la unificamos con distintas áreas. En la medicina del deporte lo podrán hacer desde un solo lugar. Desde este mismo lugar, podemos decir entonces que las cargas de entrenamiento, y siempre respetando la variable individual de la persona, podrán ser excesivas, podrán ser eficaces, de entrenamiento, de recuperación, o ineficaces, que no ocasionen ningún impacto biológico. ¿Y cómo voy a saber yo si una carga es excesiva o es ineficaz? ¿Comprenden? Acá no hay una dosis máxima. No podemos sacar dosis máxima de una carga y tabular que la dosis máxima de en abril es tanto día, ¿me entienden? No podemos hacerlo con las cargas de entrenamiento. La carga de entrenamiento va a responder a la situación individual de una persona. Vamos a ponerlo en términos claros y prácticos. Llega a su consultorio un maratonista para salir del fútbol, que corre 80 kilómetros por semana y que mete un fondo los sábados de 21 kilómetros. Está claro que entre 18 y 23 kilómetros será una carga de entrenamiento, si todos los fines de semana hace 21, ¿ok? Ahora, para alguien que corre 10 kilómetros 3 veces por semana, el fin de semana metió 21 y es muy probable que sea una carga excesiva, porque biológicamente no tiene la compliance para tolerar eso. La calidad biológica no le permite tolerar 21 kilómetros en una sesión. Entonces, para esa persona la carga será excesiva. Entonces, acá aparece un principio muy importante, que es poder anotar y entender cuál es el marco biológico, físico de entrenamiento de cada persona. O sea, qué carga, qué entrenamiento va a impactar de manera positiva y qué entrenamiento va a impactar de manera negativa y qué entrenamiento no va a impactar. ¿Sí? Y siempre unimos algo que es externo con la variable biológica interna que va a tener. ¿Sí? Entonces, hablando del dispositivo que vamos a conocer, que ya conocen, vamos a profundizar un poquito, que es el GPS. Este aparatito, en lo que hace los deportes de conjunto, nos permitió por primera vez conocer la carga externa que tenían los jugadores de rugby, de fútbol, de hockey, se usa indoor también, de básquet, ¿sí? Por primera vez pudimos conocer cuál era la carga externa. Entonces, por primera vez, de verdad, los entrenadores pudimos empezar a dosificar y a entrenar con algo de luz. Entonces, por eso es tan importante este aparatito en el deporte de conjunto y revolucionó el entrenamiento en el deporte de conjunto, ¿sí? Como variables de carga externa, y esto lo habrán visto ya en entrenamiento, y hay distintos autores que manejan distintas certificaciones, pero tenemos claramente la intensidad, la densidad, la duración, ¿sí? Que son variables de la carga que van a, depende de cómo la manejen, van a generar distinto impacto interno. No es lo mismo correr 10 kilómetros a 6 minutos el kilómetro que correr 10 kilómetros a 4 minutos el kilómetro, que correr 10 pasadas de 1000 cada 1 minuto, que correr 10 pasadas de 1000 cada 3 minutos. ¿Comprenden? El volumen, la intensidad, la densidad van a ir jugando para cambiar la calidad de esa carga y que tenga un impacto distinto. ¿Sí? Bien. Estos son algunos factores de carga externa y otros de carga interna, ¿sí? La duración de los desplazamientos, la distancia, el tiempo, etc. Y otros, como decíamos, de carga interna. Frecuencia cardíaca, concentración de iones hidrógeno, CPK, etc. Definitivamente, dependiendo del perfil individual de cada deportista, el impacto va a ser distinto. Lo que a una persona lo entrena, lo mejora, a otro lo rompe. Si yo quiero trabajar, esto es muy común en el desarrollo de la fuerza, por ejemplo, de cualquier capacidad, de las capacidades físicas, ¿no? Va una persona al gimnasio y dice, no, yo quiero ganar fuerza. Entonces, los libros te dicen que fuerza trabajás del 85% en adelante, del RM, de la máxima capacidad de hacer fuerza, porque si es alguien que quiere desarrollar la fuerza máxima, la trabaja entre el 80 y el 85% al 100% de su máxima capacidad de hacer una repetición en un ejercicio determinado, ¿sí? Determinamos lo que es fuerza máxima para un ejercicio, ¿ok? Ahora, si yo tengo una persona que no está entrenada, que levante 2 kilos, ya va a mejorar la fuerza. ¿Comprenden esto? Entonces volvemos a partir de que yo debo conocer qué hace cada persona para poder prescribir. Yo no conozco la base biológica de cada persona, no puedo prescribir. Volvemos a darle importancia a esto. Si yo no conozco cuánto corro, plantel, no conozco cuál es la demanda de un partido, no conozco cuál es la demanda de un ejercicio técnico determinado, no puedo prescribir, no puedo decir si va a durar 10 minutos de ejercicio, 15, 20, imposible. Es trabajar completamente a ciegas. A uno lo rompo, a uno lo entreno y a otro no le hago nada. A uno lo rompo y esa variable aleatoriamente va haciendo, como son los deportes de conjunto, donde más utilizamos este tipo de dispositivos. Como tengo 35, bueno, vamos cambiando. Rompo uno, surge otro, rompo uno, este está sobreentrenado, tiene mala performance, pero todavía se la banca. ¿Sí? Y así voy rotando. Los buenos, buenos de verdad, la experiencia personal, el alto rendimiento que nació para ellos generalmente se adapta a la carga y mejora, y mejora, y mejora, y mejora, y mejora. Se cansa de mejorar. Es el, como hacen los rusos, que dicen que agarran una caja de huevo, la tiran contra la pared, quedó uno llano, y ese es el alto rendimiento. El bueno, bueno, bueno, de verdad, muy rara vez se rompe porque se adapta a todo. No digo el bueno técnicamente, no digo el que nació para eso. Entonces, vamos a tomar otra frase muy importante de Tim Gabbett que dice: no es la carga lo que te lesiona en sí. Cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de lesiones deportivas, no es la carga lo que te lesiona. Lo que te lesiona es la carga para la cual vos no estabas preparado. ¿Qué te lesiona? ¿La carga? ¿Te lesiona correr 10 kilómetros? ¿Te lesiona jugar un partido de fútbol, un partido de tenis? ¿Nadar 7.000 metros? ¿Pedalear 80? ¿Qué te lesiona? ¿La carga? No. Lo que te lesiona es la carga para la cual vos no estabas preparado. ¿Sí? Entonces, desde este lugar es muy importante tanto con la utilización de GPS como a veces con el anamnesis. Llega una persona, consultorio de ustedes, corro. ¿Cuánto corres? ¿Cuántos días por semana? ¿Cuánto por mes? ¿Cuánto por año? ¿Cuándo fue el mes que corriste? ¿Cuál es el volumen máximo que manejas en una sesión? ¿Cuál es el volumen máximo que manejas en una semana? ¿Cuál es tu perfil? ¿Sí? Voy al gimnasio, bueno. ¿Qué tonelaje haces? ¿Cuántas repeticiones? ¿Cuánto peso por cada repetición? ¿Cuánto en la semana? ¿Cuánto en el mes? ¿Cuánto de tu RM? ¿Cuánto de...? ¿Sí? Todo esto para entender cuál es la carga que no lo va a lesionar y sobre la que voy a poder entrar. ¿Vieron algo de Tim Gavett hasta ahora? Hoy lo vamos a nombrar, que si bien no es un tema de la charla de hoy, es importante para poner en contexto este aparatito y esta tecnología. A mí no me importa que sepa manejar esto. La verdad, les digo esto. Lo manejo. O sea, es un técnico el que maneja esto de última. De hecho, muchas veces en los clubes técnicos manejan esto. O sea, hay una persona que por ahí no sabe de medicina del deporte, que no sabe de preparación física, y que le dice, mira, se lo prendés, se lo pones al jugador, se lo sacás, se lo apagás, se lo pones acá, esto lo das por tu USB a la computadora, abrís el soft del programa y me pasás los datos. Lo maneja un técnico. Nada. Digo, un técnico, nada, lo maneja una persona que sabe prender, apagar el aparato y pasar los datos a la compu. Eso no me interesa tanto eso. Me interesa qué hacemos con los datos. ¿Qué conducta tomo yo una vez con los datos? No, ¿y qué variables vamos a medir? ¿Y qué variables vamos a medir? Porque también te... Buenísimo lo que decís. No, te da mil variables esto. Entonces, ¿cuál es el hijo para tomar conducta? ¿Cuáles son relevantes para tomar conducta? Que tengan validez. Que tengan validez. Y sobre todo, si el error se repite, a vos te va a terminar sirviendo. ¿Me explico? Porque muchas veces hablamos de si este GPS es mejor que el otro, si vos hablas siempre del mismo GPS y el margen de error es el GPS, siempre el mismo, ya que contestes tu base de datos vas a repetir el error y te va a servir para dosificar. Depende, si voy a sacar una conclusión con un dato, una variable que servía para eso. Si la conclusión que saco que fue tomada con otra variable, una variable opuesta, una variable que no tiene que ver con eso. O sea, está evaluando el rendimiento, la carga de trabajo y estás mirando aceleraciones y desaceleraciones y vos que, digamos, tenés que tener un comparador y saber qué es lo que vas a... ¿Qué estás buscando, no? Está muy bien, tenés que saber qué estás buscando para mirar precisamente, está muy bien lo que dice, o sea, tenés que decir con qué quiero ver y a partir de eso elegir un dato, que hoy lo vamos a ver, vamos a ver los datos y vamos a ver cuáles son los más importantes, pero es muy difícil comparar dispositivos entre sí. Les cuento una experiencia personal, algunos lo saben, otros no. Cuando me presenté, yo estoy trabajando hoy en la selección de Paraguay, de fútbol, como parte del cuerpo técnico de Guillermo. Y entonces recibimos datos de GPS de jugadores que están jugando en distintos clubes del mundo. Es imposible comparar una marca con otra, los datos son, vos mirá, el desvío que tienen, si parecen dos deportes distintos, literal. Vos ves cantidad de aceleraciones, como bien marcabas vos, cantidad de metros de alta intensidad, y vos mirá los datos y si no, uno juega al fútbol y otro juega en la cancha más grande, o es otro deporte que estoy mirando. O sea que hay un margen importante cuando comparás, sobre todo en zonas de muy alta intensidad o de acciones muy específicas, los datos con distintas marcas. Hay un margen de error importante que escapa un poco. Pero bueno, si vos comparas siempre con lo mismo, te va a servir para lo que decíamos antes. Para dosificar, que es lo que planteábamos al principio de la charla. Para vos tener un grupo de estudio y sobre ese grupo de estudio ondular la carga. Y sabemos... Return to play también, ¿no? También a partir de eso, sí. Cada club lo maneja de manera individual, digamos. Cada club maneja las variables en las cuales cree que el jugador está de alta para dárselo de nuevo al grupo. De hecho, la función del recuperador dentro de los cuerpos técnicos es un poco eso, es esa puesta a punto después de la alta médica hasta la alta deportiva. Que hoy sabemos que son dos altas distintas. Alta médica es ok, biológicamente está curada. Alta deportiva es está para jugar, está para resolver las demandas físicas del deporte y el puesto. Sí, son dos cosas distintas. Hoy la función del recuperador se usa porque vos tenés un 100% con el GPS de datos de... Ah, llegas a eso. Bien, excelente. Me cortan y me preguntan cuando quieran de lo que tenga que ver con el tema. Hay, desde algunos años atrás a esta parte, hay un australiano, Tim Gavett, que maneja lo que él denomina la carga aguda y la carga crónica. Y si bien, como en todo, hay detractores, a mí me parece muy interesante, lo respeto y de hecho lo uso con algunas adaptaciones, pero este principio de carga aguda y carga crónica. ¿Qué es la carga aguda? Es la carga que el deportista tuvo en los últimos 7 días de entrenamiento. Pueden ser 7, pueden ser 6, pueden ser 5, pero en el último periodo. Tomen ustedes, según el deporte que cada uno maneje, cuál va a ser esa estructura que les conviene mirar. Si les conviene mirar 7 días, 6 u 8, no va a cambiar. ¿Sí? Y eso lo compara versus la carga crónica. Se llama ratio, carga aguda, carga crónica, justamente. Entonces se lo compara con las últimas 4 semanas de entrenamiento, entendiendo que las últimas 4 semanas de entrenamiento le va a dar a él el perfil biológico de esa persona, o el perfil físico-biológico de esa persona. Y la última carga, la aguda que él está mirando, la va a poner en juicio para ver si está sobreentrenándolo, subentrenándolo, o si está con una carga adecuada. Entendiendo que un ratio adecuado, o sweet point, que le llama punto dulce, de entrenabilidad de la persona, se va a manejar entre 0,8 y 1,2. O sea, la relación entre la carga crónica y la carga aguda va a ser óptima, podríamos decir, si está entre 0,8 y 1,2. ¿Me sigue? Si yo divido, supongamos que él corrió la semana 1 10 kilómetros, la semana, toda la semana. Un deportista es. La semana 1 10 kilómetros, la semana 2 12, la semana 3 11, la semana 4 14. Supongamos que el promedio de estas 4 semanas, sumamos, dividimos por 4 y nos dio 12,5. Bueno, divido carga aguda de la última semana que yo estoy mirando, la que yo le estoy planificando por delante, supongamos que es de 12,5, dividido 12,5 me dio 1. Ok, está en el sweet point. Si yo la carga que estoy planificando, la aguda, en vez de 13, voy a estar en 1,1, 1,2, ok, estoy en el sweet point. Ahora, si yo la carga que planifico para esta semana de carga aguda es de 22 kilómetros, voy a estar en 2 de ratio carga aguda, carga crónica. Divido 24 por 12,5, me va a dar 2. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, voy a estar con una carga excesiva o ineficaz, si estoy abajo de 0,8. Entonces, él establece que una buena relación para evitar sobreentrenamiento y para poder entrenar va a encontrarse en una relación entre la carga aguda y la carga crónica de 0,8 a 1,2. Volvemos entonces a un principio de utilización de esta barrita, para jugar en contexto. ¿Qué hago con los datos? Bueno, lo que puedo hacer es esto. Empezar a seguir a mis deportistas durante 4, 6, 8, un año. Entender la carga crónica del deportista y entender qué hace en un bloque de 4 semanas mi deportista y compararlo con la semana que está en curso. De esta manera, y ustedes habrán visto quizás en algunos, la vez pasada, ustedes en la charla me lo preguntaban, en algunos equipos que a veces se acerca el que está en tiempo real mirando el partido y demás, y le dice algo al técnico o al profe y por ahí sacan un jugador, sacan a dos, o a veces termina la sesión y el jugador sigue corriendo. Bueno, la idea es compensar un poco estos criterios de carga. Cuando el jugador está muy por debajo de la carga esperable para esa semana, según lo que ha venido haciendo las últimas 4 semanas, se entiende que si hace 0,3 lo voy a desentrenar. Entonces, complementamos el trabajo. Hola. Buenas tardes. Complementamos la carga con algún trabajo extra. Y si por el puesto, por el tipo de trabajo que el técnico planteó, en alguna de las variables que vamos a ver que se miden con este aparatito, se está yendo muy arriba de ese 1,2, lo saco. Entonces me acerco al técnico, miro primero la cara del técnico, si veo que está saliendo bien el trabajo, que está medio resuelto, me acerco, si no, que se vaya la carga a donde, que sea lo que Dios quiera, me la carga, pero no me acerco, pero si está todo bien, te acercas al técnico y dices, mira, ya estamos con el nivel óptimo de carga esperable para esta sesión. Si podés, a este jugador, a este, pues sacámelo. Por ahí fue un trabajo donde 2 o 3 jugadores tenían mucha implicancia de acciones cortas, intensas, mecánicas, neuromusculares, y en ese tipo de trabajo ya estaban 2,5 de lo esperable para ese día, para esa semana. Entonces, obviamente, si está haciendo el doble de lo que hizo en las últimas 4 semanas, es probable que se me lesione. ¿Se me va a lesionar? No lo sé, pero es probable. Sí, por sobreuso, porque hace 4 semanas está haciendo la mitad de ese tipo de acciones a esa intensidad. Entonces, para esto me sirve este aparatito con el cual puedo seguir en tiempo real, con un celular o con una tablet, la cantidad de acciones que está haciendo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, la tolerancia a esa carga aguda sobre, o sea, en el ratio ese muy agudo, si tenés una persona que está manteniendo un nivel determinado de carga crónica, vos le das una carga aguda, la tolerancia a esa carga aguda va a depender de cada jugador, de cada persona. Totalmente. O sea, una persona por ahí con un estímulo de carga aguda se te lesiona y por ahí tenés otro que esa carga aguda se la aguanta 2, 3, 4 días hasta que él mismo te dice, che, no, estoy muy cansado. Está excelente lo que acabas de decir, porque esto es un tema de discusión. ¿Y por qué es un tema de discusión y tan importante lo que acabas de decir? Primero, porque por ahí vos juego otras variables. Una es la del jugador. normalmente un jugador de 40 años que está al límite de su carga, relación carga-deuda, carga crónica, que evidentemente va a tener menos compliance para tolerar cualquier exceso, no lo mismo un jugador que vive con varias lesiones, sabemos que una de las principales causas de lesiones es la lesión anterior. Un jugador que viene que hizo 3 desgarros de isquiotibial, está en su segundo día de recuperación, está manejando una carga arriba de 1.2, va a tener más riesgo, las características personales del jugador, ¿sí? El tipo de fibra, otras cuestiones que ustedes ya saben. Entonces digo, esto es muy individual. Y además hay otra cuestión en los deportes de conjunto también que se ponen arriba de la mesa en esto. Cuando hablamos de deportes de tiempo y marca, ¿alguno de aquí corre o le gusta correr? ¿Doctor Juan? ¿Nadie más? Muy bien, vale, vale. Si ustedes están corriendo, lo vemos en la tele a veces, vemos una carrera de 42 kilómetros, vemos que están en el umbral corriendo, vemos dos corredores, el primero y el segundo. El primero, medalla de oro, el segundo no se acuerda nadie. El segundo va 10 centímetros el primero. ¿Lo puede pasar? Posible, no lo pasa. Sabe que si lo pasa, 3 pasos y pasa. ¿Sí? ¿Está claro? Realmente va al límite de sus posibilidades de expresión de esta capacidad. En los deportes de conjunto, como bien decís vos, el deportista por el rugby y el hockey, que te aceleró en un entrenamiento 100 veces, puede acelerar 200. Está en su máxima capacidad de expresión de esa capacidad. ¿Comprende esto? Que digo, solo con la velocidad máxima y demás. Un jugador que hace 400 metros arriba de 25 kilómetros por hora, que es una zona en la cual se corta muchas veces cuando observamos zonas de intensidad en el fútbol específicamente. No es que no pueda hacer más de 400. Lo pones a hacer un rango intermitente y hace 800 metros, 1000 metros y se va caminando a la casa. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, esto que decís vos es muy importante porque no es que está al límite de la expresión de una capacidad. Lo que te permite esto y esta observación de la carga aguda crónica en deporte conjunto es tener una coherencia. Alguno se te va a romper el primer día que se te pasó, otro el segundo, otro el tercero y otro se va a pasar y no se va a romper nunca. Porque de hecho, antes de tener esto, tampoco vamos a ser tan ingenuos, hace 10 años nunca sabíamos dónde estábamos parados. La carga aguda de la crónica, y sí, se rompía un poquito menos que ahora, pero no es que ahora no se rompe nadie. Y usamos esto y se siguen rompiendo. Entonces, por eso digo, es clave, es importantísimo, te ayuda muchísimo, pero seamos criteriosos, ¿no? Que no se rompió nadie, que empezamos a usar la carga aguda, carga crónica, o que empezamos a hacer que los jugadores no corran más de lo que es multifactorial, la lesión y multifactorial, la performance. ¿Y esa relación te es útil para dosificar el descanso también? Sí. Sí, o sea, si vos tenés un tipo que se pasó mucho, a ese vos le das más descanso, sí, que al que se pasó poco, sí, porque, o es lo mismo. No, le das más descanso, pero además, ¿por qué? Primero porque sabés que se cubrió el volumen de esa semana. Y después, porque ese dato, vos lo vas a cruzar con variables de carga externa, como hablábamos antes. Entonces, la fisióloga le va a hacer a las 48 horas de CPK, le va a tomar GTO, le va a tomar otros parámetros que te hablan de realmente qué tanto impacto biológico de carga interna tuvo ese exceso de carga externa. Hoy se trabaja en los equipos de esta manera. Pero este es un laboratorio, tenés CPK, tenés la carga externa, tenés la percepción subjetiva del esfuerzo del jugador, la percepción de la recuperación, tenés la recuperación perceptiva del esfuerzo y bien terminado, a la medida que termina el esfuerzo. Después tenés la auditoría cómo se recuperó para iniciar el otro entrenamiento. Sumás todas estas variables, el descanso, la cantidad de horas de sueño REM, creo que ahora se maneja con los relojes, te controla absolutamente todo. Horas de sueño REM, descanso, etc. Vamos, pues todo esto arriba de la mesa es decisible. Si el PK dio arriba del promedio que tiene él a las 72 horas de esfuerzo alto, o del día miércoles, por ejemplo, que es el día que suponete más como día más alto, manejó más metros de alta intensidad, la CPK estuvo arriba, la frecuencia cardíaca estuvo más arriba, la variabilidad de la frecuencia estuvo también alta. Bueno, listo, no. Le damos un día más. Y esto se hace. Esto se hace. Se pone arriba de la mesa y se hace. Hoy en el futuro se hace. Claro que muchas veces vos ves todos estos parámetros y decís, este jugador hay que cuidarlo, lo llamás y le decís, ¿cómo estás? Profe, perfecto, impecable. ¿Para qué te medí? ¿Para qué te escuché? ¿Para qué? El tipo le preguntaba cómo está y está impecable. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Le decís al técnico que lo vamos a sacar porque te dio alto la CPK o porque aceleró 30 veces más cuando él te está diciendo que está impecable. Y bueno, y ahí se evalúa. O conocer al jugador. Conocer al jugador también. Pero bueno, está muy profesional, el jugador es muy profesional. Realmente, no digo que te esté mintiendo, sí, sino que el perfil del jugador. Si sabes que el tipo te va a decir o no decir si se siente mal o no. Claro, si cómo se conoce, qué tanto se conoce. Claro. O hay un tipo que por ahí saben que están cansados, pero no se animan a decírtelo, que están cansados. Todo está arriba de la mesa. Hacen termografía para ver si esa CPK puede estar viniendo de algún músculo en particular. ¿Me explico? todo esto se pone arriba de la mesa. La termo, la análisis bioquímico, carga externa, percepción del jugador, descanso. Y esto se hace, ¿eh? Las medidas que tenemos nosotros son con todo esto integrado. ¿Las CPK las discriminan? Porque viste que si no discriminás, si es un CPK total o un bebé o alguna fracción que dependa solo del músculo. Sí, no. Tomando una, sí, el margen de error es. Claro, la validez de lo que es la parte metabólica le falta, digamos. Son datos que te aportan al club, pero hay que hacer más trabajo para poder. Para saber dónde viene. Sí, porque la validez de eso tiene poco peso. Perdón, ¿no? ¿Y si se golpeó en el partido? ¿Y si se dio una paralítica? ¿Un inflamatorio? ¿Y si se lastimó? ¿Y si clavó algo? ¿Y si nada? Está bien, disparas. Todo se te va a disparar. Es algo, pero vos lo podés en contexto. Vos ponés ese dato. Individualizás con el jugador, pero no se puede universalizar por la indicación. Para nada. No, para nada. No, es imposible. Y además, por ahí lo rico de esto es que vos lo podés en contexto. Y no es que vos decís, che, CPK, ya, lo paro, ¿no? CPK, la carga externa, la percepción de fuerza, más. Lo que vos sumás todo y tenés un mapeo general, más termografía. ¿Vieron las termografías? ¿Han visto? Es una foto que te da las zonas de mayor calor de edema. Entonces, vos le tenés una foto al jugador. Con pantalón recogido y todo, y la piel, digamos, en exposición a la foto, y te da las zonas de mayor calor. Entonces, relacionas las zonas de mayor edema con alguna situación de daño. ¿Está bien? Pero bueno, todo esto es desde la clínica, que como ustedes saben mejor que yo, es soberana de lo que te dice el jugador, hasta algunos datos un poco más analíticos. ¿Sí? ¿Cómo sí. llegaron a ese ratio, si bueno, entre 0 y 8 y 1 por? Dos está en el sweet point, y si es aplicable a cualquier deporte o si es más que nada aplicado al fútbol. Es buena pregunta. Tim Capitas es inteligencia artificial, hace muchísimos años en inteligencia artificial, y él después de estudio, de pasarse para más y para menos, lo que se rompía, encontró que ese sweet point estaba entre 0,8 y 1,2, era donde menos lesiones había y donde había una posibilidad de mejora en el entrenamiento. Y si bien se usa mucho en el deporte de conjunto, vos lo ves que extendido a otros deportes es coherente, es lógico, maneja cierto criterio. ¿Me explico? Después, como hablaba, cada deportista, cada deporte se banca biológicamente palizas distintas. De hecho, y esto se usa como método de entrenamiento, vos venís con alguien que no mejora. Lo manejás 0,8 puntos, no mejora. ¿Sabés que la única forma de mejorarlo es ir y romper? ¿Me explico? O sea, hacer 1,8 y que sea lo que Dios quiera. ¿Sí? Es un estándar. Este es el estudio, después lo pueden buscar si quieren, de Tim Gavitt. ¿Sí? Está en la página del blog. Sí. En el blog de ellos está eso. Ah, está todo. Solo se tienen que sentar a leer. No me quería meter en un tema delicado, pero bueno. Esta es la zona que maneja como punto dulce, punto de flexión, obviamente más riesgo de lesión. Hay algo que es importante también que entendamos. Aumenta el riesgo de lesión acá arriba y aumenta el riesgo de lesión acá abajo. O sea, tanto por desentrenado, por deportista desentrenado. Como el sobreentrenado tiene riesgo de lesión, no es que si yo no lo entreno no se va a romper. Yo lo que esto ha pasado y pasa mucho también en fútbol, donde cada vez hay más cosas puestas en juego, y a veces por cuidar tanto a los jugadores, pues al partido se lesiona, porque resulta ser una carga inespecífica al partido. O sea, lo cuido, al partido se lesionó, porque la intensidad del partido requiere una intensidad para la cual no está preparado. ¿Sí? Entonces, ojo con esto de cuidar demasiado al deportista. Y a veces se te lesiona, pero por desentrenamiento. Entonces lo cuido. Se me terminó rompiendo porque me alejé negativamente de la zona de confort. Todavía no hay consenso universal sobre esto. Pocas cosas en entrenamiento tienen consenso, la verdad. Por eso que cuando me preguntás, che, esto es en todos lados. No hay mucho. No es como en medicina 20 que se juntan y hacen consenso, sacan. Y por lo menos 2-3 años hablan todo lo mismo. Después se pelean, pero 2-3 años hablan todo lo mismo. Bueno, acá no. Es mucho más abierto, desgraciadamente. Y por eso es que algunos incluyen la carga aguda de una semana dentro de las 4 de la observación, otros la manejan con una carga aislada, algunos manejan 21 días, otros 28, algunos 7, otros 6. Pero la coherencia, yo lo que pido es, y esto es lo que veo bien de Tim Gavitt, lo que realmente lo tomo y me gusta, es la coherencia. Si durante 4 semanas corre 10 kilómetros, no puede correr 30 la semana quinta. ¿Sí? Esto es. Más allá de lo que él haya estudiado con inteligencia artificial, más allá de lo que diga, también aplica el sentido común. ¿Sí? Pará, ¿vos podés entrenar a un deportista llevándolo todo el tiempo al 1,2? O sea, que la carga aguda sea. En algún momento va a dejar de mejorar, y ahí es donde tiene que hacer 1,8. Deportista de alto rendimiento, siempre con esa. esa oscilación tan prolijita de carga en algún momento deja de mejorar. Y ahí es donde le metes el 1.8, el 1.9, el 2, ¿me explico? Sí. Y en algún momento se estanca y deja de mejorar. Y ahí es donde aparece el concepto a veces de pretemporada o de carga de choque, ¿sí? Estos principios de carga de choque. Una cosa es cargas regulares, esto algunos lo han visto y otros por ahí lo verán en planificación, hay distintas maneras de distribuir la carga. Lo puedes hacer más regularmente, que tiene que ver más con esto, o puedes hacer una carga de choque. Lo vi llevando y a la semana lo buscás, ¿sí? Donde buscas romper la integridad máxima para volver a reconstruir. Supuestamente nos habían explicado como que vos tenés el entrenamiento, después tenés el periodo compensatorio, entonces ahí le das el nuevo estímulo, entonces eso mejora. Excelente. O sea, siempre tenés que darle un poquito más de lo que le diste antes. Así mismo es, vos tenés el entrenamiento básicamente vos te metes a entrenar y estás biológicamente deteriorado, estás peor que como empezaste. Rompiste membrana, rompiste tejido muscular, rompiste, o sea, estás peor. Y bien terminás. Das la recuperación y sobrecompensás. El cuerpo dice, pará, esto me lesionó, esta carga me lesionó, tengo que ir a reconstruir para que esa carga no me vuelva a lesionar. Construye un poquito más fuerte la segunda estructura. Una vez que vos dejás el tiempo de recuperación adecuado, dependiendo de la carga, volvés a impactar, volvés a romper y así vas construyendo. Estímulo, carga, estímulo, recuperación. Pero, entonces, con ese criterio, siempre la carga aguda tiene que ser un poquito más alta de la carga crónica, porque si no, es como que nunca vas a poder darle, si vos haces el promedio de las 4 semanas en las cuales vos te mantuviste siempre en el mismo valor y la carga aguda no puede subir mucho más del 20% de eso. Entonces vos necesitás que el aguda siempre sea un poquito mayor que lo que vos venís haciendo de crónico, cosa que ese corrimiento semana a semana, el valor sea un poquito más alto cada semana. Si no, siempre te vas a mantener lo mismo. Depende del deporte. Porque vos, por ejemplo, si estás en un deporte como el rugby, el hockey, el fútbol, con competencias semanales, no te interesa que sigan mejorando toda la semana. Te interesa que mantengan una determinada estructura. Entonces vos oscilás esa carga. ¿Me explico? ¿Y por qué no te interesaría que mejore? Porque si estás en una buena expresión, si la demanda física para el puesto está resuelta con lo que están haciendo en los primeros 4 partidos, si vos querés, no voy a seguir dando un impacto en la carga física para que sigan. Voy a sostener la carga física, voy a incorporar otros componentes, técnicos, tácticos, etcétera, etcétera. No voy a seguir empleando la hora que tengo para entrar con los jugadores en mejorar esa carga física, que me representaría cargas más agudas, aumentar un poquito el riesgo quizás, y más tiempo de trabajo. Entonces, incorporo en un deporte donde hay otras variables, lo técnico, lo táctico, la concentración, la toma de conducta, la asociación, etcétera, incorporo otro tipo de tareas. ¿Sí? Entonces sostengo una carga regular que me parece que es la adecuada y busco optimizar con otro tipo de recursos dentro de un proceso de entrenamiento del jugador. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y dónde entra la carga del partido? ¿También entra en la misma bolsa? Entra en la semana, sí, en la semana, está buena la pregunta. Por eso es que muchas veces cuando no juegan los jugadores se empieza a compensar. Si el jugador que no jugó el domingo, el lunes entra completamente diferente. Para intentar compensar, es buena pregunta. Y eso es difícil de llevar adelante. Pero es muy importante tener en cuenta. Nosotros en algunos partidos, cuando viajamos y demás, termina el partido y los que no entraron hacen un trabajo intermitente antes de ir al vestuario. Antes de meternos, porque si no, ¿cuándo compensamos a los jugadores? Se vuelven crudos, ¿viste? Se vuelven sin trabajo. Sí, o el lunes los hacen hacer fútbol con la reserva. O el lunes, excelente, o el lunes hacer fútbol con la reserva. Entonces, porque también hay algo que tenemos que entender. En cualquier deporte, pero sobre todo los de conjunto, la especificidad del deporte es irreemplazable. O sea, 90 minutos de fútbol es irreemplazable. No hay trabajo intermitente, intervalado, que reemplace 90 minutos de fútbol. O sea, es buenísimo, está bárbaro, las variables intermitentes, intervalado, las que le gusten, la fuerza, pero nada reemplaza en el jugador las adaptaciones que le dan 90 minutos de fútbol. De hecho, nada reemplaza la situación de competencia de 90 minutos de fútbol por los puntos. Pero lo más parecido a eso es 90 minutos de fútbol con la reserva, ¿ok? Entonces, ese estímulo de compensación de carga es importante, ¿sí? Y debe estar dentro de la planificación, debe estar buscado. Y si no, bueno, de manera analítica, con acciones que de alguna manera compensen lo mejor posible. Pero claramente, si no es específico, estás lejos de ser lo mismo. Entonces, uno de los entrenamientos que más te mejora, sin lugar a dudas, es el partido, es el rival, ¿sí, Juan? No. De esto que vos hablás de fútbol, que tiene toda su cultura, World Rugby, contexto rugby, vio que esta ecuación de la carga le estaba rompiendo jugadores en la semana por datos estadísticos que ellos sacaron. Entonces empezaron a censurar tu carga simple partido semanal, no puedes superar un número que ellos recomiendan después del análisis, porque en la cultura rugby estaba que el martes se tenía que cagar a palo como si fuera el partido del sábado, ¿no? Y en eso la variable era muy difícil de controlar. Ahora que el rugby lo sacó como un documento casi dogmático, estamos en la etapa de adaptación a la cultura del entrenador y del jugador, ¿no? Como fue con la conmoción cerebral, ¿no? Duró 10 años esa adaptación. Hoy le preguntaba a cualquiera que logre el rugby, te puede dar cátedra de conmoción cerebral. Papá, jugador, médico, kinesiólogo, entrenador, lo que sea. Ahora esto de la carga, jugó rugby, lo sacó como un dogma para que en la semana no se caigan a palo, extra. Hoy lo planteas y te dicen, sí, todo muy lindo, pero no. Y yo que estoy en el deporte hace más de 20 años, me hace acordar cómo fue la conmoción en esos primeros meses. Había un rechazo, una reticencia al principio. Obvio. Después me quedó de esto, me dice, che, no hay nada más que reproducir el deporte para dosificar la carga. Los jugadores te dicen eso, ¿no? Pero después, cuando hay gente de 30 años, llegó al martes y no se terminó de recuperar de lo que se volvió el sábado. Entonces el pibe no está para volver a entrenar los martes. Está claro, si no está para hacer de nuevo para pero si no hace el martes el entrenamiento de los demás, no puedo, el entrenador no lo pone el sábado. Entonces hay un ensamblaje de piezas culturales. Sí, está claro. Esto que decíamos del partido de pádel, que no jugó. O sea, el que no jugó el sábado, la única forma de restituir la carga es jugando. A eso vamos, ¿no? Para el que no jugó. Ahora, el que no viene jugando tiene que tener esa carga específica. Cada deporte le da que día, pero tiene que tener. Bien, entonces, bueno, en esta evolución del deporte fuimos midiendo un poco a ciegas, ¿no? Medíamos cosas que no eran tan específicas. Y esta evolución de las evaluaciones, algunas por ahí algunos ya vieron y otros no, aparecieron las plataformas de fuerza, así que son estas tablas dinámicas que miden de manera unipodal cuánta fuerza se hace contra la placa y permite diferenciar, ¿sí?, el ciclo de estiramiento-acortamiento de una pierna de la otra, permite evaluar la altura, permite evaluar, incluso algunas son triaxiales, por lo cual permite evaluar la fuerza en distintos planos, pero no vinimos a hablar de esto. Lo que queremos decir es simplemente que ha evolucionado la evaluación desde algunas situaciones más específicas como esta hasta el GPS, el encuadre rotatorio. No sé si esto lo han visto o saben lo que es. Ayer mandé un video de eso. Perfecto, es un aparatito, hay como este que uso yo, que es con cable, y hay otros que no tienen cable, que son incluso acelerómetros GPS. ¿Ese cómo se llama? Perdón. Encoder rotatorio. Este aparatito lo que permite ver es la velocidad con la que se mueve la barra. ¿Sí? Entonces uno empieza a entrenar la fuerza con velocidades más específicas. Uno puede decir la barra se movió 1 m/s, 0,8, 1.2. Entonces a la variable del entrenamiento de la fuerza le puede dar más calidad. ¿Sí? Siguiendo y cuantificando a qué velocidad se mueve esa barra y pudiendo entender, es un test que hice con esta barra y con este encoder, donde entendés un óptimo punto en el cual se desarrolla la fuerza y la velocidad. ¿Sí? Encontramos una buena manifestación de la potencia. Y donde en determinadas cargas, cuando la carga va aumentando mucho, la podemos ver acá en el eje de las X, cuando la carga va aumentando mucho se pierde mucha velocidad, en detrimento quizás de lo que estamos buscando, y hay una zona óptima para manejar una buena relación entre la fuerza y la velocidad de ejecución de algunos ejercicios analíticos. Sí, pero no vinimos a hablar de esto. Simplemente comparamos un elemento de evaluación de campo muy específico con otros que se han dado en el deporte y que son menos específicos. Claramente dentro de estos test menos específicos hemos tomado y siguen tomando el test de Mead, el yo-yo, consumo directo e indirecto, saltos, toda la batería de saltos de Bosco. ¿Vieron la batería de saltos de Bosco? Algo de eso, algo vamos a hablar rápidamente después también. Test de velocidad de 10, 20, 30 metros, el test de reacción, test de fuerza máxima, con encorde como mostrábamos antes y con celda de carga isométrica. ¿Y algo de celda de carga vieron? Es para evaluar la máxima expresión de fuerza, claramente es la fuerza isométrica. ¿Sí? Recortás todo lo que podés, pero no podés nada. Hay unos aparatitos, unas celdas de carga que permiten evaluar la cantidad de fuerza máxima isométrica. Es decir, me pongo una tobillera o pongo una cadena ahí, tracción, en medio de la cadena pongo esta celda y me dice sin mover, sin movimiento isométricamente, cuánta fuerza estoy generando, con un brazo, con el otro, con un cuádriceps, con el otro. ¿Sí? Entonces claramente no está condicionado este tipo de evaluación por la coordinación, ni por la magia, ni por nada, simplemente aíslo el músculo que quiero evaluar y de manera isométrica evalúa la fuerza máxima. Tampoco interviene en este tipo de evaluación con celda de carga el ciclo estiramiento-acortamiento. Vieron que el ciclo estiramiento-acortamiento es muy importante para la velocidad, para los saltos, para los cambios de dirección, etc. Pero si yo quiero diferenciar exclusivamente la fuerza máxima de un grupo muscular, este aparatito que es la celda de carga es bien apropiado para hacerlo. ¿Sí? Yo evalúo fuerza máxima del isquio derecho contra el isquio izquierdo. Fuerza máxima ¿De un grupo o de un músculo? De lo que vos quieras. Vos podés, es muy difícil de un músculo solo, porque generalmente va a haber una sinergia. O sea, vos vas a estar evaluando un movimiento. Idealmente sería un movimiento. Yo quizás me equivoco al decir un músculo. Pero vos podés evaluar de repente el cuádriceps, sentado en un sillón de cuádriceps, ponés la cadena hacia atrás, ¿sí? Enganchás en la mitad de la cadena al coso y así estás evaluando el flexor de pierna sobre muslo, ¿sí? Estás evaluando cuádriceps. Podés evaluar rectos flexores de cadera, pues depende cómo armes la evaluación, podés tener mayor o menor capacidad de generar un grupo muscular, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Celda de carga. Todo esto siguen siendo evaluaciones de laboratorio, ¿no? Algunas morfológicas como la antropometría y otras más funcionales como las que venimos hablando. Ahora, las evaluaciones tienen que tener un montón de requisitos, muchos son los que ustedes saben de medicina cuando evaluamos o cuando pedimos un laboratorio o una evaluación determinada, pero hay una que es muy importante en la preparación física, medicina también, pero obviamente yo no estoy apto para hablar de eso, pero en la evaluación física sí, y es evaluar aquello que me va a permitir tomar una conducta. ¿Sí? Si lo que yo voy a evaluar, lo que yo decido evaluar, no me va a permitir tomar conducta, y no sé si lo evalúo. Por lo menos lo pongo en tela de juicio. Voy a agarrar un deportista y le voy a tomar 200 evaluaciones o 10 evaluaciones. Si hay 9 que no las voy a usar para nada, solo para fastidiar al deportista, pensémoslo. Antes de evaluación. Claro. Antes de evaluarlo, antes de ponerlo a la evaluación. Entonces, le voy a evaluar un test X. Voy a hacerlo porque si estás después, voy a tomar una conducta. No, en lo personal he aprendido, después de que me han muteado mucho los deportistas, de no evaluar aquello que no me va a permitir luego en el entrenamiento tomar una conducta que beneficie al deportista. ¿Sí? Esto beneficia al deportista. GPS hoy beneficia al deportista. ¿Sí? Bien, entonces de todos los requisitos, me gustaría que por ahí dejarles ese, ¿no? Decir, bueno, solo aquello que toma conducta. Las etapas de formación del deportista, acá por ahí podría llegar a cambiar un poco el principio de evaluación, porque acá seguimos el desarrollo de capacidades. Entonces vos acompañás un proceso evolutivo para seguir. Quizás no tomás una conducta con el dato en sí, pero vos seguís el desarrollo de una capacidad. Y de este lugar es una mirada adecuada. Ves edad biológica, edad cronológica y seguís alguna capacidad. Me ha pasado, yo trabajé mucho en el fútbol juvenil de Lanús y desde la posibilidad de evaluar algunas capacidades, lograr interpretar usando la biológica, cronología de alguna evaluación que no estaban para el desarrollo de alguna capacidad y tener en una misma edad de almanaque, en una misma edad cronológica, ¿sí? Jugadores que estaban haciendo pasadas de 400 y otros que estaban haciendo un trabajo de coordinación y otros que estaban haciendo un trabajo de velocidad. Y hoy, y esto es de verdad, esa misma categoría está jugando en primera división. El que estaba haciendo la pasada y el que estaba haciendo la coordinación que me decía, profe, déjame hacer pasada que yo quiero correr. Pero no estaba en la edad todavía para hacer pasada de 400 metros, 500 metros. Entonces, se lo evaluaba, pero esa evaluación tenía una intención de seguir cómo se iba desarrollando esa capacidad. Obviamente, como decimos, cruzando los datos con la edad biológica, la cronológica y el perfil de la capacidad. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Bien. 50 minutos, ya vamos para un pequeño break, ¿no? Lo último, en plataforma, en evaluaciones de salto, el protocolo de Bosco, último, y nos vamos 10 minutos a tomar algo. Hay muchísimo dato, obviamente que tiene una limitación técnica muy importante en su ejecución, ¿sí? Por ser jugador. ¿Han visto algo del protocolo de Bosco? Sí, lo nombró Julio. Lo nombró. Es un test que lo que tiene como positivo es que hay mucho dato, es como el test de 1000. Que tiene 200 contraindicaciones, y lee bibliografía, está bien, pero vos sabés que si hizo un test de 1000 en 3 minutos, potencia aeróbica más o menos, estamos cubiertos, ¿no? Digo, el deporte de conjunto. Entonces te da un pantallazo, porque hay mucho dato sobre eso. Desde el protocolo de Bosco hay mucho dato, si lo tomás técnicamente bien, te habla mucho de la fuerza explosiva, ¿sí? Te habla del ciclo de entrenamiento de cortamiento, podés adaptar con el drop las alturas sobre las que después vas a hacer entrenar al jugador, porque hay un test, que es el drop jump, que vos haces que el jugador salte de distintas alturas. ¿De acuerdo? ¿Me siguen lo que digo? Ya, pero se salta de 20 centímetros, de 40, de 60, de 80. En alguna altura, el jugador tuvo que estar mucho tiempo en el piso y no saltó mucho. O sea, que le tomó mucho tiempo reclutar y transferir esa capacidad de fuerza excéntrica hacia la concéntrica extensiva. Esa altura lo termina rompiendo, por si no tiro. ¿Comprenden? ¿Sí? Eso se llama índice Q y es la relación entre el tiempo de vuelo y la altura alcanzada. Que me habla un poco de si la altura a la cual yo voy a tirar al jugador es excesiva y me lo va a terminar rompiendo. Sí, esto lo hablo por encima porque no son temas de hoy, pero hablo de evaluaciones que se han tomado en el proceso de desarrollo de capacidades y que no siempre después nos permiten hacer algo en el campo. ¿Sí? Esta en sí, el drop shot, sí, sí, porque me dice a qué altura de manera óptima yo voy a entrenar esta capacidad de fuerza explosiva en el jugador. Si yo lo tiro, pues nos pasa a los profes. Va a pasar usted en el campo y lo va a observar. Agarramos un cajón, el que encontramos en el club, y a los jugadores vamos a saltar de ese jugador. Salto al piso y salto. Y vos vas a ver a un jugador que salta al piso y parece que no se despega más. ¿Me explico? Bueno, evidentemente es muy alta la altura y la carga tendinosa, muscular, para volver a salir es enorme. No hay un buen aprovechamiento del ciclo de entrenamiento apartamento. No hay una buena capacidad elástica. Perdón, el protocolo de vos. Perfecto, está muy bien. No me iba a extender en esto porque no es tema de hoy, lo paso para arriba, pero lo cerramos igual porque es buena tu pregunta. El protocolo de Bosco evalúa distintos tipos de salto con distintas técnicas. Después se los dejo esto porque está explicado en los PowerPoint. Hay un salto que se llama Contra-Move and Jump que evalúa el contramovimiento sin la utilización de manos. Entonces, el jugador se para, hace un contramovimiento y salta. O sea, hace una acción excéntrica concéntrica y salta, ¿de acuerdo? Ahí activás el ciclo de estiramiento acortamiento. Luego hay otro salto que se llama squat jump, donde el jugador deportista se queda 3 segundos a esta altura y sin hacer contramovimiento, o sea, sin ir para abajo para volver a subir, solamente hace fuerza para arriba. Ahí estamos más cerca de una variación de fuerza explosiva, pero sin utilización del ciclo de estiramiento acortamiento, ¿sí? Luego el otro salto que será Barakov, que es con las manos, y se ve si las manos ayudan o no a mejorar el salto. Y el otro es el drop jump, donde el jugador se tira de 20 centímetros, de 40, de 60, de 80, cae al piso y en el menor tiempo posible busca la mayor altura posible. Esto en la alfombra de salto te da un índice, que se llama índice Q, y relaciona el tiempo que está en el piso con la altura. Un buen tiempo de piso, 200 milisegundos. Si el deportista está a 200 milisegundos en el piso, te habla de un buen reclutamiento o una buena utilización del ciclo de estiramiento acortamiento. Está teniendo milisegundos, quiere decir que no, o sea, saltó, se cayó y después volvió a salir. ¿Sí? Si lo tiras siempre a esa altura del jugador, lo vas a terminar rompiendo. ¿Sí? No, por favor. Esto igual se los dejo, esto está todo detallado y explicado. Ven, están todos los saltos, está qué, para qué, el objetivo del test, usa cada uno, los errores más comunes. Es muy común que el deportista salte con la espalda, entonces ve agarrar las piernas, entonces ve agarrar la capacidad extensora de la espalda. Hay varios errores que se pueden cometer y están tipificados. Y se los dejo ahí como para que puedan leer un poquito. Bueno, de eso, si quieren. Cada especificidad, esta prueba, por ejemplo, ¿a quién no se la harías? O sea, si practica qué deporte. O es válida si vos querés hablar de fuerza, que le venís de... Es válida si quiero observar valores de fuerza explosiva y si quiero observar la utilización del ciclo de estiramiento apartamento. Obviamente con un perfil ya de deporte. Sí, claro, de cero. Pero deporte, pero me imagino básquet o me imagino... Todo, básquet, voleibol, rugby, claro. Fútbol, todo. Todo donde haya utilización del ciclo de estiramiento apartamento es válida. Vos pensás que en el rugby, en el hockey, en el fútbol, todo el tiempo hay gente freno el cambio de dirección. Es lo que estás haciendo en el salto. Okay. O sea que es válido. ¿Se usa? Sí, se usa, el drop se usa. ¿Por qué se usa? Por lo que decíamos antes, porque hay mucho dato de eso. Los juegos juveniles, ¿qué los últimos juegos juveniles que hicieron acá en Argentina? La detección de talento se hizo con esto. Van a los colegios con una alfombra de salto. El chico creo que lanzó balas, si no me equivoco. No sé, saltó 60 centímetros. En un salto que promedio de 40 para la del chico. Dijeron, mira, ¿vos sabés lanzar balas? No. Yo te voy a juntar con un técnico de balas, pero la capacidad, la fuerza especial que tenés es animar. Entonces, detectaron un talento a partir de un salto simplemente, lo juntaron con un buen técnico y el chico lanzó balas. ¿Entiendes? Sí. O sea, para detección de talentos es rápido, es fácil, y si la técnica de ejecución es adecuada, para el 60 centímetros no encuentras móvil, me encontraste un talento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es apropiado para el fútbol y ni. Entonces, por suerte, hace unos años atrás llegó el GPS. ¿Sí? Que permitió dar luz y permitió dar claridad a aquello que nosotros no podíamos ver hasta ese momento. Nos quedarán 50 minutos de charla más o menos. ¿Quieren que paremos 10 y volvemos? ¿Les parece? Son y 28, volvemos y 40. Y ahí ya nos metemos todo en GPS. Muscular, de acción de reclutamiento, ¿sí? De aceleración positiva o negativa. ¿De acuerdo? Y también en zonas. Entonces, intensidad de los desplazamientos. ¿Cuántos metros me hizo él? Entre 20 y 25 metros por hora. ¿Okay? ¿Cuántas veces me aceleró? ¿Cuál fue la velocidad máxima encontrada? Ya sea en una evaluación de velocidad. Hoy tomamos velocidad con esto nosotros. Queremos tomar velocidad, tomamos con esto. Podemos esto, 30 metros, 35, 40, y tomamos velocidad con esto. Velocidad máxima del jugador. Densidad de interacciones específicas. Y este tema lo vamos a dejar para una charla futura si quieren, pero este tema de densidad de interacciones específicas termina siendo muy importante. Porque pensemos juntos, decíamos hace un rato, termina siendo determinante la cantidad de metros que hace a 25 km por hora un jugador. Es un dato importante, es un dato de intensidad, es un dato donde casi en el fútbol mundial se corta como metros de alta intensidad y se observa. Muchos clubes tipifican los metros arriba de 25 km por hora como metros de intensidad, mejor partido en performance física del jugador, tomando solo este dato, etc. Digo, es un dato importante. ¿Pero es el máximo biológico del jugador? ¿Es el máximo del jugador? No, seguramente no. Es el que el contexto, adversario, compañero, relación o lo que le pide el técnico, tuvo impacto para esa cantidad de metros. ¿Comprendemos esto? No es una liberación biológica máxima. Ahora, en cambio, sí, a veces, y sobre todo en algunos momentos del partido, la relación entre algunos esfuerzos máximos y otros sí encuentran una máxima expresión del jugador. ¿Comprende esto? Muchas veces sí, la relación entre un esfuerzo máximo, la pausa, y otro esfuerzo máximo podría haberse limitado no por un componente del adversario, no por una cuestión táctica, sino por una cuestión de recuperación del ciclo ATP-PC o de la despreciación y repreciación de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí encontramos de alguna manera un componente biológico que podría estar limitando la posibilidad de, cambiar esta densidad de reacciones intensas. Y acá podemos poner el foco entonces de decir, che, quiero mejorar esto, quiero entrenar esto, podemos intentar mejorar esto, y habrá un capítulo aparte. Pero hoy, y hablando de este tema, que es el dispositivo, el GPS, en el deporte conjunto, sepamos que es importante mirar esto, la densidad de interacciones intensas. Más importante para el rugby, se puede ver la cantidad de choques, la cantidad de scrum, etc. Y por otro lado, hay un dispositivo, acá adentro hay un aparatito, que es el GPS, que capta GPS de distintas antenas, pero hay otro aparatito que es un giroscopio, ¿sí?, para ubicar, y otro más que es un acelerómetro. El acelerómetro lo que capta es cualquier movimiento que realice el GPS, ¿de acuerdo? No hace falta que se desplace un metro, dos metros, no, cualquier movimiento que haga el GPS lo toma el acelerómetro. Entonces, acciones muy cortitas, neuromusculares, donde el jugador hizo esto, frenó y arrancó, pero no se desplazó, te lo capta. Te lo capta el acelerómetro, ¿comprenden? No el GPS, el acelerómetro. Te lo da, ahora vamos a ver un poquito más adelante, dentro de unas unidades arbitrarias, porque no son metros, no son metros sobre segundo cuadrado, no, son unidades arbitrarias. Ni aceleraciones son. Te da body mass, te da play load de 1000, play load de 200, ¿sí? En unidades arbitrarias. Pero ese dato me habla claramente de un esfuerzo mecánico. No hubo desplazamiento, pero sí hizo fuerza contra el piso. Sí reclutó, ¿ok? Aunque no haya desplazamiento, hizo una magia, frenó, reclutó. ¿Comprenden esto? Que también es importante. Entonces, por un lado, voy a ver del dispositivo los datos que me aporta el GPS. Esto solo si el estadio no es cubierto. Está claro. Sería la variable basada en la aceleración. Era lo que hablamos al principio. Perdón. El payload sería la variable basada en aceleraciones. La variable relaciona varias cosas el play block. Mete acciones intensas, aceleraciones, mete distintas cosas para darte esa cantidad de medias arbitrarias, ¿sí? Entonces, digo, si es así lo abierto, GPS. Podría ser bajo techo, o también lo toma así lo abierto, pero no hace falta, el acelerómetro. ¿Comprende esto? Que funciona sobre acciones cortas, intensas, y me habla de esfuerzos estrictamente mecánicos, cortos, ¿sí? Vamos a ver algunas variables después de esto. Bueno, esta es la pechera que ven habitualmente en los partidos, el dispositivo que se pone es ese que vemos ahí. Acá es un poco la dinámica de todo el trabajo, ¿no? La pechera con el GPS, luego se baja un preload, una base de datos, que podemos ver en la computadora, podemos en tiempo real con tablet seguirlo, ¿sí? Con una antena que hay distintos modelos y tipos, pero que me permite captar la imagen en tiempo real y ver en las tabletas la información, ¿sí? Esto es bastante útil, sobre todo para la dosificación. En partido, la verdad que yo no lo vi. En partido, no. Todavía hoy no entiendo, yo en lo personal, de sacar a un jugador porque se excedió. O sea, es la máxima presión del jugador, ¿no? Como decirle, no, te voy a enviar para. Nada. Es el partido, es el momento donde tiene que. Es como lo que dicen, que mucha, está muy linda la evaluación, pero el objetivo es meter la pelotita dentro de los tres palos. El objetivo que ese día salga todo bien, ¿viste? A veces es difícil en el momento de no salir porque te pasaste 20 metros, se hace. Sí, pero estaba jugando bárbaro, bueno, pero te saqué. No, pero además es un deporte de toma de decisión. Es un deporte donde el tipo parado puso un pase en profundidad y donde tenés que entender dónde queda esto, ¿no? Digo, acá vemos un poco esto que decíamos, como la cantidad de metros de las muestras entre 0 y 6, 6 y 12, 12 y 14. Yo armo estas zonas y automáticamente cuando bajo la información me aparece la cantidad de metros en cada una de las zonas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estas zonas las tipifican ustedes, las arman ustedes con su equipo de trabajo. Quizás a ustedes les interesa ver cuántos metros corre arriba de 27 km por hora, de 25, de entre tal y tal. Lo arman ustedes. ¿Sí? Es individual, por jugador o por equipo. Esto es individual de un jugador y esto es un equipo donde ves todos los jugadores comparados entre sí. Por lo cual, como ven, rápidamente y gráficamente el dispositivo te permite entender después de una sesión de entrenamiento qué carga externa tuvo cada uno de los jugadores. ¿Ese chiquitito es el arquero? No, me parece mentira. Está perfecta la pregunta. Está perfecta la pregunta. Y desgraciadamente, este chiquitito es un jugador también. Y esto pasa en los entrenamientos. Hay jugadores que en algunos entrenamientos tienen esa performance. Es real. Estos eran todos jugadores de campo, ¿sí? Y a veces pasa esto en el entrenamiento. Por eso es importante tener esto. Antes no nos damos cuenta. Y depende del trabajo. El jugador tiene una capacidad enorme de esconderse de la parte física si quiere, si así lo decide. Poco fue parado. Armas un trabajo de determinado físico, hockey, rugby, fútbol. Y si no te entrenas, si chico bien, pero físicamente no tuviste impacto. Entonces quizás. Si vos buscabas este día sumar una X cantidad de metros, una X cantidad de acciones intensas, ¿no? Tipo, es muy probable que después del entrenamiento tengas que intentar buscarlo de una manera más analítica. Se queda y busca estimular desde otro lado, más analítico. Si te entrena 10 días así, se va a romper el partido, no hay duda. Porque el adversario te va a proponer otra cosa. ¿Sí? Cuando el adversario te proponga algo para el cual no estás entrenado, probablemente te rompa. Bien. Nada, esto es un poco más de lo mismo, zonas de sprint, aceleraciones en metros sobre cuadrado, desaceleraciones, ¿sí? Esta potencia metabólica también algunos lo utilizan y es otro dato que integra metros de alta intensidad, aceleraciones intensas y acciones del acelerómetro, como decíamos. Son variables que intentan unificar el criterio de carga. La potencia metabólica, el play low, ¿comprenden? Se unifican todas las acciones cortas, las acciones intensas, positivas y negativas en aceleración, los metros de alta intensidad, como para tener integralmente una visión de la carga externa. ¿Comprenden esto? Uno mira solo este dato de potencia metabólica, o mira el dato de play load, y uno lo que está viendo es carga externa. No está discriminada si la carga es más mecánica, si las acciones cortas, intensas, o más de metros de alta intensidad. Es carga. Y está en unidades arbitrarias por eso. ¿Cuál sería la diferencia aceleración negativa y desaceleración? Ninguna. Es terminología nomás. Podríamos decir que es más adecuado decir aceleración negativa, pero es lo mismo, desaceleración está perfecto. Es lo exactamente lo mismo. Bien. Para tener claro, y algo dijimos, la diferencia entre velocidad, aceleración, ¿sí? Y cuando miramos el GPS, entender qué miramos cuando miramos acciones de aceleración, donde realmente la persona tuvo que hacer mucha fuerza contra el piso y el componente neuromuscular fue muy alto, a lo que es velocidad, que es espacio sobre tiempo y necesita para expresarse una cantidad de metros. ¿Qué pasa muchas veces? Vamos a ver un gráfico que tengo por acá. Los mayores niveles de fuerza contra el piso se hacen acá, cuando está subiendo la velocidad. Pero la mayor velocidad máxima se hace acá. Para conseguir velocidad máxima, ¿cuánto necesita un deportista de rugby, hockey, fútbol para conseguir una velocidad máxima? Su mejor velocidad, más o menos. 30, 35, 40 metros más o menos para conseguir su velocidad individual máxima. Con lo cual, si en el trabajo planteado no hay esta distancia, nunca la va a conseguir. En hockey, en rugby, en fútbol, en básquet, se trabaja muchas veces en zonas reducidas. Con lo cual es imposible por la coreografía ver expresiones de velocidad buenas. Entonces, yo analizo los datos del aparato y veo que mi técnico durante mucho tiempo estuvo trabajando reducido. Entonces por ahí me acerco, terminado el entrenamiento, y le digo, mirá, sería bueno que mañana el trabajo planteado tenga mayores distancias porque hace varios días no tocamos los metros de alta intensidad. Estamos, hace 7 días tenemos la velocidad máxima de tal jugador que es de 33 km por hora. Y no pasa los 25. El día que tengan que tocar los 33 se rompe. Ese isquio, cuando vaya a frenar la tibia que se dispara para adelante, imposible. ¿Sí? Es casi un método preventivo de lesión entrenar la velocidad también. ¿Comprende esto? Entonces, si van pasando los días y por una cuestión táctica el técnico cree que necesita trabajar mucho reducido, posesión, pero se olvida de distancias o... No, te va cambiando muchísima la carga externa con la implicancia que esto tiene. ¿Sí? Entonces, el aparatito ese te permite ajustar esto también. Es decir, mirá que hoy trabajamos más sobre esta distancia, mirá que nos está faltando aquello, mirá que... Y va yendo y viniendo para buscar un equilibrio en la semana y en el mes. ¿Sí? Entonces, llevemos este concepto diferente de lo que es aceleración positiva, negativa, velocidad máxima o velocidad y datos que vengan del acelerómetro, este preload, este IMA, estas acciones cortas, intensas, que sin lugar a dudas tienen implicancia e impacto neuromuscular, mecánico, pero que no tienen datos cuando uno mira los metros de alta intensidad. Entonces, ¿qué parámetros miramos? ¿Qué parámetros utilizamos? ¿No? Los que estamos nombrando son los más habituales, te dan muchos más el dispositivo. ¿Aceleraciones positivas y negativas? Sí, es un dato muy importante para entender carga mecánica. Y estos, evaluarlos en distintas zonas de intensidad, como decíamos. Aceleraciones positivas y negativas entre 2,5 y 3,5 metros por segundo cuadrado y 3,5 para arriba. ¿Volúmenes en distintas bandas? Sí, cuánto corre entre 12 y 14, entre 14 y 16, 16 y 18. Armar bandas y trabajo por cuánto corre en cada banda. Sí, es otro dato que tengo que llevar. Metros arriba de 25 kilómetros por hora, hoy casi en todos los clubes del mundo, en el fútbol particularmente, se manejan los 25 kilómetros por hora como umbral de determinación de metros de alta intensidad. Por arriba de 25, metros de alta intensidad. Sí, entonces es un corte que sugiero para ver. Y el TILOA, este dato que decíamos que unifica varios criterios, para entender carga integrada externa del jugador. ¿Sí? Porque para ello miro esto, miro volumen y distancia y no es tan alto. Pero cuando voy a mirar esto es altísimo. Entonces la carga existió. No desde los metros, pero sí desde acciones muy cortas e intensas. ¿Sí? Entonces, estos datos son con los que se juegan habitualmente cuando yo quiero divisar la carga externa de un jugador. ¿Sí? Y es individual. Bien. Entonces después se pueden armar planillas, como decíamos, de lo que se corrió el martes, el miércoles, el jueves, acá solo dos datos. Metros de alta intensidad y aceleraciones. Metros de alta intensidad y aceleraciones. Cada uno de estos es un jugador. Metros de alta, fíjense la diferencia que hay, para lo que decíamos antes. Metros de alta intensidad y aceleraciones. Metros de alta intensidad y aceleraciones. Y de esta manera puedo cuantificar sesión a sesión qué es lo que está pasando. Tanto en la parte física como en la parte técnico-táctica. ¿Sí? Ese es un trabajo lindo que después se correlaciona con variables bioquímicas como puede ser CPK. ¿sí? Como puede ser calidad del sueño, como puede ser percepción subjetiva del esfuerzo, como puede ser la percepción de la recuperación. Entonces yo comparo estos datos de carga con los datos que me permiten terminar y entender si debo o no dar más recuperación. Bien, de la noche carga 1, carga crónica, ya hablamos, ¿sí? Que es esto de Tim Gabbett, que lo tienen para leer, ya ha subido, ahí comentaba Juan. Perdón. ¿Vino a la Argentina varias veces? Les dejo un ejemplo. Tim Gabbett, sí, yo lo fui a escuchar hace 3-4 años, estuvo acá en Puerto Madero para los juegos, sí lo escuché. Ah, y después los chicos de Diego Méndez también lo invitan. ¿Lo trajeron? No, yo lo escuché acá, me gustó. Y entonces, bueno, para que ustedes se lleven y entiendan en cualquier deporte en conjunto, la coreografía armada determina la carga externa de trabajo y su correlación con la carga interna. Por ejemplo, en espacios muy reducidos, si yo veo que mi técnico, o dormir, mi hockey, cualquier deporte donde se utilice este tipo de tecnología, está trabajando mucho en espacio reducido, ¿voy a haber reflejado muchos metros de alta intensidad? Definitivamente no. Voy a ver, miren esto, fíjense las medidas. Fíjense a simple vista, ¿voy a ver muchas aceleraciones arriba de 2,5 metros por cuadrado? No, si no puede acelerar 3 metros, se choca contra el otro. ¿Voy a ver un IMA alto, un play low alto? Sí, muy probablemente sí. ¿Comprenden esta imagen? ¿Y por qué les digo esto? Porque no en todos los clubes se puede trabajar con un GPS. Entonces, cuando no se trabaja con un GPS, yo tengo que interpretar que si los esfuerzos se dan sobre espacios muy reducidos, voy a estar trabajando sobre acciones mecánicas importantes, que si el espacio es un poco más grande, pero no tanto, voy a estar trabajando seguramente sobre acciones de aceleraciones positivas y negativas más intensas, pero no me voy a estar metiendo en metros de alta intensidad, y que quizás, si esto ocurre, tendré que compensar con algunas acciones analíticas junto al preparador físico, donde obliga al jugador a correr distancias más largas para hacer alguna acción de terminación. Trasládenlo del deporte que quieran, ¿sí? Yo lo que marco es el que nosotros, a partir del GPS, cuando no nos toque trabajar con el GPS, que es muy probable, podemos inferir qué está pasando. Empezar a mirar un poco ese deporte conjunto desde otro lado. Desde entender si hay más acciones mecánicas, si hay más acciones de aceleración, si hay más componente metabólico en los trabajos, en las tareas, en los perfiles de los jugadores. Y es ahí donde, a veces con tecnología, como es el GPS, y a veces desde la información y el sentido común, podemos empezar a inferir o intentar sugerir que el trabajo tenga alguna tendencia. Si esto que decíamos antes lo veo hace 10 años, si el trabajo empieza a tener más tendencia, espacio de velocidad y demás, seguís un jugador y decís, pero para este jugador hace 10 días no toca ni el 80% de su velocidad máxima. Si el sábado se la tira larga, se rompe cuando quiere correr. ¿Está bien? Entonces, el GPS si lo tengo es ideal, pero si no lo tengo, debo empezar a jugar con lo que sé que el GPS me hubiese dado en tal caso. ¿Sí? ¿Va entendiendo esta diferencia? Entonces, ¿qué me da el GPS? Metros recorridos, volumen total, franqueado por zonas, aceleraciones positivas y negativas, acciones cortas, neuromusculares, velocidad máxima, individual y grupal. Bueno, distintas acciones. Obviamente, diferentes entrenamientos inducen a diferentes adaptaciones, ¿no? Por eso es llevando para lo que nosotros queremos. El play low, que es lo que yo les decía, es la combinación de aceleraciones producidas en distintos planos corporales, junto también a lo que nos da el acelerómetro, ¿sí? O sea, estas acciones intensas que se van sumando a esta carga externa. Y acá les pongo, esto es un dato real, obviamente no pongo el nombre de los jugadores, pero para que terminen de entender esta diferencia entre metros de alta intensidad, ¿sí? Y el play low. Son 4 jugadores en una misma sesión de entrenamiento, obviamente técnico táctica. Fíjense ustedes cómo el jugador 1 tiene un play low en unidades arbitrarias, 466, muy superior al jugador 4. ¿Lo ven? Entonces, si yo hubiese mirado, esto ocurre a veces con quienes analizan los datos de GPS, si yo hubiese mirado solamente el dato de play low, hubiese dicho que este jugador entrenó muchísimo más fuerte que este, que en realidad tendría que descansar, que en realidad es el. Ahora, cuando miro los metros que recorrió a alta intensidad, a comparación de este jugador, no recorrió nada. Al revés, si yo solo hubiese mirado metros de alta intensidad, hubiese dicho que este jugador no entrenó y que está perfecto, y quizás si evalúo CPK y me da alta, no podría entender porque la CPK me dio alta. No me dio por los metros de alta intensidad, me dio por la cantidad de esfuerzos cortos que tuvo. ¿Comprende? Entonces, esta mirada doble sobre lo mecánico y lo metabólico, por decirlo así, o los metros recorridos, debe existir siempre. Esto ¿eso tiene relación con el puesto del jugador? Perfecto, claramente. Esto es un defensor y esto es un volante por afuera. Claramente, perfecto. Bueno, esto tiene muchísima relación con el puesto. Lo que pasa es que antes de esta tecnología, y dependiendo del trabajo, la coreografía planteada, era difícil identificar esto, casi imposible. Y si nosotros no sabemos mirar, no le damos bolilla al play log y solo miramos metros de alta intensidad, y quizás este jugador lo subestimamos o no encontramos su correlación con la CPK, que en realidad pasa por otro lado con el CPK, pasa por la cantidad de esfuerzos euromusculares que tuvo. Y esto pasa todo el tiempo. Esta diferencia la encontrás en sesiones de entrenamiento todo el tiempo. Muchísimo tiene que ver con el puesto, ¿sí? Muchísimo tiene que ver con el puesto. Entonces, un poco, creo que la intención de la utilización de toda esta tecnología nos debe permitir, como equipos de trabajo, buscar en la correlación de las distintas áreas la mejor performance del jugador, ¿sí? Cuando nosotros analizamos estos datos, cuando nosotros intentamos inferir la planificación a partir de los recursos que hoy nos aporta la tecnología, debe tener como objetivo buscar la mejor performance del jugador, ¿sí? Eso es un poco, creo, lo que nos podría aportar esta tecnología. Quedo 5 minutos abierto a preguntas, lo que quieran preguntarme de lo que ya hablamos hoy. No, yo más que nada sobre tu trabajo, digamos, cómo articular los datos que te llega de un club que tiene determinado tipo de entrenamiento a la selección. Decir, bueno, tengo estas 2 semanas para trabajar. Bien, te cuento. Debe ser un kilómetro. Es excelente, es buenísima la pregunta. Nosotros tenemos en el fútbol local o logramos unificar, porque se trabaja con una sola marca de GPS y logramos que manden los datos brutos sin analizar, digamos, en un archivo distinto, y todos los jugadores ya con las mismas bandas ahora, ya podemos todos con las mismas bandas, o sea que podemos tener un registro más genuino. En los distintos clubes, la verdad es que es muy difícil una selección, ¿por qué? Porque vos te lleva un jugador, algunos con 24 horas de avión, con una diferencia horaria también de 12 horas, de 5 horas, o sea que ya ahí tenés un ajuste que solo te lo va a dar el tiempo y no hay entrenamiento que lo ayude a realizar. Con lo cual, algo que hemos ido aprendiendo en la selección es que nosotros en el área física no los entrenamos, los acompañamos, no buscamos desarrollar, no buscamos performance, buscamos sostener lo que trae para que el jugador regrese a su club como vino, y buscamos que trabaje más que nada, ponerlo a disposición del técnico, ¿sí? Para que haya trabajo técnico-táctico, no físico. O sea, hay una regulación, sí, de la carga que creemos adecuada cuando faltan 3 días para el partido, cuando faltan 2 días para el partido, cuando falta 1 día para el partido. Esta la armamos juntando 10 días previas a partidos de eliminatorias y demás, y ver cuál era la carga óptima donde según percepción del jugador, según CPK, etc., mejor llegaba. ¿Me explico? En el día menos 3, menos 2 y menos 1. ¿Me siguen todo? Después de 10 partidos, 12 más o menos, tenemos un perfil individual de qué carga le queda mejor a cada jugador. Acción de la electricidad, play loa y aceleraciones en el día menos 3 del partido, menos 2 y menos 1. Y eso sí lo seguimos, porque sabemos que cruzado con datos de variables de carga interna, como es la CPK y otras, y percepción del jugador, han llegado bien a los partidos. ¿Me seguís? Eso lo mantenemos. Ahora, carga aguda, carga grave, nada, no, porque nunca lo tuvimos 7 días para entrenar. ¿Está bien? Por eso, sí. No hay 7 días. Algunos clubes te los mandan incluso con la anilla de entrenamiento. Dice, mira, mi club hace esto y para esta semana se espera que pueda hacer esto. ¿Sí? Y si podemos, lo acompañamos. Lo más importante es devolver al jugador como te llegó al club, o sea, bien entrenado, como te llega a la selección, e intentar que tenga un buen rendimiento ese partido. Tenés 2 días ajuste, 3, no tenés más. O llega 3 días antes del partido. Con lo cual, no hay entrenamiento. Lo único que miramos es esto que yo te digo: menos 3, menos 2, menos 1. Cuidamos de no pasarnos. Que nada. Esa es la verdad. Pablo, los otros dispositivos para deportes individuales, sí, donde vos puedes tener un seguimiento más 24 horas, 7 días a la semana y 30 días al mes, ¿eso tenés alguna experiencia? ¿Viste no. la literatura un poco de no. escrita con eso y no se puede comparar un lugar con otro? Sí, no he trabajado, la verdad. No, no te quiero decir porque no he trabajado en deporte individual, ¿no? Con esta tecnología. Hay algunos GPS o algunos vendedores de GPS que aseguran que pueden darte información sobre la bilateralidad de ciertas cosas para prevenir o detectar patrones de lesiones. Te da tiempo de contacto, te da, porque como tiene giroscopio, el GPS te da si hay más tiempo de contacto de un lado que el otro, te está hablando que ese ciclo de estiramiento de rotamiento es más largo. ¿Me explico? Te da ahí. No, empezá de nuevo. Claro. Este aparatito te dice cómo se mueve así y cuánto tiempo está en cada lugar. Entonces, si cuando vos corres, hace esto el aparato. ¿Me explico? Sí. Te habla de que este ciclo de estiramiento de cortamiento está tardando más que este por ver. Sí. Si yo corro, cada vez que corro de este lado rengueo, este ciclo de estiramiento está retrasado en relación a este. Sí. ¿Ok? Entonces el GPS va a estar inclinado más tiempo sobre ese lado. Y eso te lo da. Sí, te lo da bastante bien. Y lo que pasa es que por ahí en un partido de fútbol, en un reducido, no te aparece, porque necesitas una cantidad de metros de trote lineal para que te aparezca eso. Si estás todo el tiempo cambiando de dirección, no. Bueno, ahí me respondiste porque yo te iba a preguntar cómo hacías para censar eso con un sensor que está puesto en el centro, porque hay muchos otros que, por ejemplo, se ponen en los botines. Sí. Se pone un sensor en cada botín y después compara eso, los botines. Necesitas correr lineal. O, por ejemplo, en una época, unos chicos del club se habían ido a un torneo en China y les dieron de regalo unas canilleras que venían con GPS. Sí. Entonces, después las canilleras le daban esa información. Sí. Tenés que tener. Esto es por lo que se mueve, y si no canilleras, se mueve. Lo que te miden más que nada es el tiempo, como tienen giroscopio, te miden el tiempo que. O sea, cuánto gire y cuánto tiempo está cuando giró. Y es bastante exacto, está bueno. Ok. Vos sos profe. El acelerómetro, esto es un acelerómetro. Vos lo ponés en la parte que quieras. Hay unos estudios increíbles donde lo usan, por ejemplo, en saltos ornamentales, y vos ves en 3D cómo se mueve el GPS en salto ornamental. ¿Me explico? Y replica el movimiento que está haciendo. El movimiento que está haciendo, con las velocidades y todo. Juan. No, vos sos profe y estás a punto de recibirte de médico. Nosotros somos médicos. ¿Qué cosa de preparación física como médico de deporte sí o sí estamos obligados a verlo dentro de lo básico? No queremos ser profe. Pero para más o menos entender su idioma, para los alumnos que, che, esto lo tienen que saber. A mí claramente, después, si Dios quiere, termino medicina en unos meses, voy a hacer medicina en deporte, espero poder seguir con esto. Y por ahí lo que dice Juan, hace muchos años estoy como profe trabajando y trabajo con muchos médicos de deporte también, porque me toca dar clases en distintos lugares de medicina en deporte y después a veces quedo con relación. Y seguimos charlando y viendo algunas actividades y trabajos. Digo entonces, en relación a lo que Juan me pregunta, yo creo que una pata importantísima en la medicina del deporte es la evaluación. Eso es una pata que dentro del consultorio o en el campo marca diferencia. Y para esto no hace falta en algunos elementos una gran inversión y hay un retorno más o menos adecuado. Si hay elementos de evaluación que no son tan caros, que tienen un retorno adecuado, que es importante para el médico del deporte. Entonces, saber evaluar e interpretar, me parece que es importante. Saber dosificar es clave. O sea, saber dosificar es poder prescribir de alguna manera, a partir de esa evaluación y esa interpretación de lo que es biológicamente la persona, un tiempo de entrenamiento. Tenés que tener una capacidad de prescribir. ¿Me explico lo que yo les digo? Sí, de prescribir, de indicar esa carga. Me parece, este es el camino, por lo menos. O sea, algunas de las cosas que hablábamos hoy, ¿no? De la teniendo en cuenta lo que es la especificidad, teniendo en cuenta lo que son distintos criterios de planificación, teniendo en cuenta. Entonces, si ustedes me preguntan, yo creo que la evaluación, y cuando hago la evaluación, creo, y no tengo dudas de esto, cuando digo deporte, se encuentra en la cima de la posibilidad de la evaluación, porque tiene la posibilidad de evaluar integralmente todo. ¿Me explico? Desde lo físico hasta lo biológico, ¿sí? Hasta lo genético, si quiere. ¿Ok? O sea, hoy en la evaluación no hay forma de reemplazar al médico del deporte, al médico deportólogo, una evaluación integral. ¿Sí? Lo que hoy hacen 3 personas en un consultorio lo hace solamente el médico deportólogo si está ávido en la evaluación. ¿Sí? Unifica todo. ¿Sí? Unifica todo este criterio. Lo que complementa a la evaluación es después poder prescribir sobre esa evaluación. ¿Sí? O sea, poder interpretar esa evaluación y esos primeros pasos en la prescripción. Yo, el contacto que tengo con médicos del deporte, la experiencia personal, es lo que por ahí más cuesta. Nosotros la prescripción de decir, vamos por acá. Que para los profes que por ahí lo hacemos hace muchos años, es un poco más fácil, es lo que por ahí más cuesta en confianza, no en otra cosa. Yo lo que noto que me cuesta en eso es que cuando tengo un paciente en el consultorio al cual yo estoy atendiendo una lesión y está rehabilitando, lo que más nos cuesta es decirle al paciente, bueno, ¿qué puede hacer? Bueno, está rehabilitando un desgarro de isquiotibial, listo, hizo 10 sesiones de kinesiología. Vos le preguntabas, bueno, ¿empezaste a correr? No, todavía no. ¿Y cómo le decís? Bueno, está bien, ya estás en tiempo, tenés que, bueno, y empezá a correr. Está clarísimo. Una cosa es el tiempo biológico, una cosa es el tiempo cronológico de alta la lesión, otra cosa es el tiempo biológico de alta lesión, otra cosa es el tiempo deportivo de alta lesión. Son tiempos diferentes. Puede estar, cronológicamente, pueden haber pasado, si querés, 21 días o 15, o depende del libro que tomes para el alta, pero pasó un tiempo, ¿sí? Almanaque. Después está qué hizo en ese tiempo, ¿sí? Y después está el alta biológica. Ahora, hay dos cosas que son importantes, tres cosas que son importantes. Juan, evaluación, dosificación o planificación, y algo que vos, por eso te lo contesto ahora, que es la metodología. ¿Qué recursos metodológicos encontrás para llegar a ese camino? O sea, ¿cómo armás una estructura de entrenamiento de menos a más para encontrar el objetivo deportivo? Que va de la mano de la planificación, claramente, pero que tenés que tener como recurso entender cómo construir algo de menos a más. ¿Me seguís lo que te quiero decir? O sea, ¿cuáles son los pasos para llevar a una persona de caminar a trotar, para llevar a una persona que corre un kilómetro a correr 21, para llevar a un jugador de fútbol amateur o un jugador de fútbol que está con dificultad en el campo, en la acción física, a completar 2 de 45 con buena performance? Eso tiene que ver con la planificación y la metodología, ¿sí? Ser un metodólogo de la recuperación o un metodólogo de la planificación de las distintas capacidades físicas. Digo entonces, contando un poco a las preguntas estas. Si ustedes me preguntan, el médico del deporte creo que tiene una gran fortaleza en el consultorio o en el campo a la hora de evaluar, ¿sí? A la hora de evaluar capacidades físicas y de poder entender qué pasa con esto. Y cuando digo capacidades físicas, agrego un slide que puse antes y también morfológicas, o sea, evaluar desde lo físico las capacidades y lo morfológico, que es algo simple y que da un montón de datos a la hora de poder tomar conducta, y poder prescribir. Ese poder prescribir tiene que ver con conocer las capacidades físicas, conocer la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, conocer las grandes capacidades físicas, macro, y después los métodos de entrenamiento de cada una. Si yo digo, che, entrenemos la resistencia, bueno, se me tiene que venir a la cabeza 3 o 4 métodos de entrenamiento de resistencia, rápidamente. La puedo entrenar de manera continua, la puedo entrenar de manera continua variable, la puedo entrenar de manera intervalada, la puedo entrenar de manera intermitente, la puedo entrenar de manera, ¿me entienden? O sea, resistencia continua, continua variable, intervalada, intermitente. Dentro del intermitente, todo lo que ahora se usa del HIIT, del HIIT, de, pero ya encuadré la resistencia rápidamente, como que resolví la resistencia. ¿Comprendemos esto? Y saber que claramente si una persona después asociarlo con lo que va a pasar inmediatamente. Yo saber de que, bueno, evalué a alguien en resistencia, le doy un test progresivo, el Bruce. Test de Bruce progresivo, cada 3 minutos incrementé la velocidad en la cinta y vi la respuesta de la frecuencia cardíaca a ese aumento de la velocidad. ¿Ok? Anoté la frecuencia cardíaca al final de cada etapa, de cada periodo, la percepción y si quiero algo más, y la tensión arterial si quiero. Hice una ergometría, pero solo sin el electro. ¿Ok? Un protocolo. Interpreté zonas, vi en qué momento la frecuencia cardíaca se estancó, en qué momento dejó de aumentar. Sabemos que la frecuencia cardíaca máxima más o menos coincide con el consumo máximo. Puede ser una medida indirecta, pero si no tengo consumo, ¿qué me va a pasar? Una manera de entender un poco qué está pasando con el consumo. Y a partir de ahí entender que por debajo del 60%, 65%, voy a poder hacer acciones más continuas, y cuando me esté más acercando más al 85%, las acciones de entrenamiento de la resistencia tendrán que ser más intervaladas para ser sostenidas y empezar a buscar entrenabilidad de toda la parte fisiológica y bioquímica que me sostiene el trabajo más cerca del umbral. Y si es una persona poco entrenada, va a durar muy poquito porque no tiene capacidad ni de remocionar, ni de hacer shutter largo, shutter corto, ni ciclo de core, ni nada. Y si es una persona más centrada, justamente ahí está el talón de Aquiles, en que esta zona se mantenga más tiempo. ¿Y cómo la llevo? A las zonas cercanas al umbral, continuo o intervalado. No, intervalado. La forma de llevarlo continuo a esta zona. Va, porque no va a poder. Porque si yo le digo, vos y yo salimos a correr, yo corro al 85, estamos los dos medianamente entrenados, no bien entrenados. Yo salgo al 85% de mi velocidad, vos salís al 60, no, pero es un roleplay. Yo salgo al 85, vos salís al 60, y a los 6 minutos yo voy a claudicar, voy a parar, así sigo yo camino. Y no es que estoy, no es que estoy mal, ni que está mal la prescripción. Si vos me prescribís un día salir a correr dos juntos, y al ritmo que me llevas representa el 85-90% de mi umbral, y vos estás yendo al 60, a los 5 o 6 minutos, lo dice Bilatti, lo tiene que te contramostrado ya en su libro, que lo ha leído, a los 6 minutos yo le ganaba, o a los 4, a los 3 o a los 5. ¿Está bien? Y vos vas a seguir una hora por ahí. Entonces, ¿qué? Si hago un bru, si quiero que alguien corra, empiece a correr más, y si determino un día bajo los 25, bueno, sería, no me queda de otra que planificar intervalado. Entonces, le digo, bueno, sé, tres pasadas de 3 minutos al 85%. ¿A qué velocidad al 85%? 12 kilómetros por hora, tantos metros sobre segundo. ¿Comprenden esto? Digo, esto es resistencia. Individualización sería eso. ¿Eh? Individualización. Individualización no hay otra. Individualización de entrenamiento. Entonces, me meto en una capacidad de resistencia. Es una evaluación. Ya planifiqué. Y digo, bueno, si yo he corrido tanto, la semana que viene, y ahí empiezo a manejar un poco si quiero carga crónica. Lo mismo la fuerza. ¿Qué métodos tengo de entrenamiento de la fuerza? ¿Qué sistemas tengo de entrenamiento de la fuerza? Llega alguien, voy a hacer un método búlgaro, voy a hacer un método de contraste para empezar, voy a hacer un método descendente, voy a hacer un método... ¿Cómo empiezo la fuerza? Para mí me conviene un método en circuito, con repeticiones... o sea, ubicarme en la capacidad y en dos o tres métodos por capacidad, y después sale solo. ¿Sí? La fuerza, bueno, ¿qué métodos? De todos los métodos que tengo, bueno, voy a empezar por este. Me cae un jugador de rugby que quiere aumentar la masa muscular. ¿Me va a servir un método de circuito? Y no, sé que tengo que aumentar la cantidad de lactato, sé que tengo que trabajar grandes grupos musculares, sé que tengo que dar una pausa interesante para poder sostener la intensidad del volumen. Entonces sé que me tengo que correr ese método, me voy a otro método. Para eso tengo que conocer tres métodos de entrenamiento de la fuerza, cuatro, claramente, tres métodos de resistencia, cuatro de entrenamiento, tres de velocidad, tres de flexibilidad. Algo de coordinación y de cómo se gesta la coordinación del neuromotor, poquito de coordinación, y las etapas sensibles. Entender a qué edad puedo empezar a entrenar el consumo, a qué edad puedo empezar a entrenar la fuerza, a qué edad puedo empezar a entrenar la velocidad, la resistencia. Respetar etapas sensibles, respetar momentos de desarrollo de cada capacidad y un poquito de esto de dos o tres métodos de cada una de las. O sea, básicamente tenemos que hacer el profesorado. No, pero es... No está. Vos viste, yo hablé de resistencia en 10 minutos. Consumo máximo de oxígeno. Más de ahí no voy a ir. Es el 100% de mi capacidad incorporada, transportada y traducida del oxígeno por parte de. Sé que no lo voy a poder sostener. ¿Cuánto tiempo sostiene a presionar el consumo de oxígeno? Hacemos un test incremental. ¿Consumo vieron? Sí. Hacemos un test incremental de consumo de oxígeno. ¿Sí? Consumo de oxígeno empieza a aumentar, aumentar, aumentar. Llega un momento que la curva se meseta. Ahí no haces un bruso, haces un escaliforme en esos últimos con casas. Tal cual. Pero llego acá, hace meseta, llego más, ¿no? ¿Sí? Llego a consumo máximo de oxígeno. Esto se dio a 20 km por hora. ¿Ok? A 20 km por hora fue subiendo. Consumo de oxígeno, tengo un lugar donde no puedo consumir más, es el máximo. ¿Está acá y acá? ¿Sí? ¿Todos? Sí, si es una teta la subestimás, entonces quedas corto. Si es una teta la subestimás, es verdad, pero... Ya con esto me sirve para el primer paso, por lo menos, ¿sí? Para el primer paso me sirve esto. Yo salgo a correr a esta persona a 20 km por hora. ¿Cuánto tiempo me va a aguantar? Dice la biografía. 30 minutos, 4 minutos o 10 segundos. Esto es importante saber. Si yo lo evalúo, ¿por qué es importante saber esto? Porque si yo lo evalúo al deportista y después le digo, ya te evalúo el consumo y... Salió bárbaro. Ahora, el día que le tengo que planificar, ¿a qué velocidad le planifico? ¿A 20? ¿A 10 km por hora? ¿A 5? ¿A cuánto le planifico? ¿Y cuánto tiempo le planifico esa carrera? Si le planifico a 20 km por hora, que está cerca del 100%. 8 minutos. ¿Hasta 10 minutos más o menos? 6 minutos más o menos, 5 o 6 minutos es lo máximo que va a aguantar. Está bien, pero a ver, por ahí no están. Me quedó lo de casa, pero estoy equivocada, que no era. No es lo importante el total, sino lo minutado que va a subir. O sea, es cada 2 minutos que va subiendo la prueba. Excelente, cada 2 minutos va a subir la prueba. Si es un endurance, lo puedes subir cada 3. Sí. Si no, lo puedes subir cada 2. Vas viendo el perfil en cada uno, vas viendo el corte de cada uno. Sí. Y más importante aún que el consumo es el umbral. ¿A qué cualquier velocidad se da umbral. Pero a mí el consumo me sirve para saber que es el máximo y después puedo, si bien el umbral es más importante aún, y lo puedo sacar por algunas fórmulas, yo digo a grandes rasgos, yo fue al consultorio, lo vi, hizo a 20 km por hora, y ahí se estancó, llegó a su frecuencia cardíaca máxima, no pudo correr más, percepción de esfuerzo de 9 o 10. Si yo un día lo quiero hacer correr para desarrollar el consumo, sería las pasadas, tiene que ser de 2 o 3 minutos, no puedo plantear pasadas de 15 minutos a 20 km por hora, porque no la va a aguantar. ¿Qué es lo que va a subir exponencialmente? El lactato. El lactato. Lo va a limitar, la cantidad de glucosa va a disparar, va a tener el glucóreo, chao, se cortó. ¿Sí? 4 o 5 minutos va a poder aguantar. 3 minutos, 2, depende del nivel de entrenamiento, vamos a empezar con pasadas de 2, 3 minutos, tendré que armar. Entonces, ¿qué método voy a usar si quiero trabajar en esta gran zona? ¿Continuo o intervalado? Un intervalado. ¿Puedo usar intermitente? Sí. Sí, claramente. El intermitente se trabaja el 85% del consumo, pero sé que entre el 85 y el 100, si querés el 85% y el 90, puedo trabajar un 15x30, intermitente, la velocidad de la VA, ¿sí? Que es la velocidad de trabajo intermitente. ¿Qué va a tener como característica el esfuerzo intermitente? El intermitente puro, no, el HIIT, el intermitente puro, que ya tiene el 85% del consumo, a una percepción de 7, 8 más o menos. Si lo trabajo en 15x15, 15 de esfuerzo por 15 de pausa, ¿qué característica tiene como importante este intermitente? No al 100 del consumo, un poquito más abajo, el 85. ¿Qué es el 85, chicos? No es complicado. Corre muy suavecito, muy cómodo, a 10 km por hora, se muere a 20, y bueno. Corre suave a 14, vamos a poner. Se muere a 20, 17. No le pillamos mucho si es un intermitente de 7 km por hora. ¿Me explico? Puede ser 17.5, 17, 16.5, pero vas a estar bien. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? 15 por 15. ¿Qué es lo que va a estar pasando ese intermitente? ¿Cuál es la gran cosa de este método? Que no va a juntar lactato. Va a preservar la reserva de glucógeno, no va a juntar ácido láctico, va a dar la paradoja del sistema renal. Se protege contra las hipoglucemias, por eso será el diabetes tipo 2. Bueno, entonces clave intermitente para este tipo de esfuerzo, yo creo verificarlo, y es la intensidad. Va a reclutar fibra rápida, va a usar lípido, va a preservar la reserva de glucógeno, no va a juntar lactato. Yo le hago 6 bloques. 4 bloques de 15 por 15, de 6 minutos, ¿está bien? Me aseguro que recluta fibra rápida, me aseguro que no junta lactato donde vacía, me aseguro que la frecuencia cardíaca no se le va a disparar tanto como en un intervalado o en un continuo, ¿sí? Porque al no haber tanto lactato, va a haber tanta estimulación para aumentar la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, por ahí un día le planifico un continuo, si llevo a 20, le planificaré un continuo a 12 km por hora, al 60% sé que lo va a poder hacer continuo. Le pregunto, ¿cuánto fue lo máximo que corriste contigo? 20 minutos. Entre 18 y 25 minutos sí que va a estar bien a 12 km por hora. Eso es un día continuo. Otro día puedo hacer intervalado a 17 km por hora, pasadas de un minuto, un minuto y medio. Otro día puedo ser intermitente y se acabaron 3 días de entrenamiento. Me aseguro que recrute fibra rápida. Me aseguro que entrena el aumento de mitocondrias, la densidad mitocondrial, el aumento de las crestas, el aumento de la cantidad de mitocondrias, la capilarización, todo con el entrenamiento de base, y meto ahí algo para entrenar la remoción lactácea. Hasta 3 días. ¿Y en la semana no tiene un día de pausa? Sí, no, 3 días nada más, puede pasar 4. Ah, 3. Pero es un ejemplo, digo, todo bueno, fácil, rápido. Digo, ya está entrenando, ya empezó a entrenar. No me vuelvo loco. Pregunto a percepción, marginal, al principio, control, frecuencia cardíaca durante el esfuerzo, percepción durante el esfuerzo, pausa, ya está entrenando, ya empezó a caminar. ¿Qué hice? Nada, puro sin cinta. Lo llevé a un gimnasio, si no tengo cinta en el consultorio, cada 3 minutos le aumenté la velocidad, anoté, llegó acá, anoté frecuencia cardíaca máxima de la prueba, tensión arterial final inicial, vi cómo se comportó la sistólica, la diastólica, vi que la frecuencia arrancó. Le pregunto cuántos vuelos tengo que correr continuo, ya empezó a caminar por lo menos. Ya está interesante una semana de entrenamiento. Prolija, a partir de un test, ya está. Empezó a caminar, resistencia, con métodos distintos, con continuo, con variado, con intermitente, entretenido. Ya estás arriba de la mitad de la planificación. ¿Sí? Con nada. Con nada. Esto es el día uno, después hay un mes para hablar de esto. Pero el día uno. Lo mismo con la fuerza. Llega alguien a tu consultorio, quiero trabajar la fuerza, doctor, tengo síntomas de neuromodulatoria, le dio muy baja la masa muscular, índice de músculo óseo 4, 3,8 tiene para subir todavía, sabemos que el nombre es más o menos 5, la reversión chasis carrocería, listo. ¿Hizo la fuerza una vez? No. ¿Le toma un test de fuerza máxima? ¿Qué va a tener la fuerza? ¿A quién le toma un test de fuerza máxima? ¿Cómo se toma el test de fuerza máxima? Para buscar un RM, una repetición máxima. Le pongo un peso en banco plano, hace 6, lo dejo descansar, le pongo más peso, hasta que haga una. Cuando hizo una y no pudo hacer dos, eso se determina como valor de fuerza máxima para este aparato. ¿Le voy a tomar eso a alguien que no viene dando fuerza? No. ¿Qué le digo? ¿Vos querés aumentar la masa muscular? Bien. Ustedes, esos médicos, revisan la parte de alimentación, revisan el laboratorio, revisan perfil y lo que quieran, y además un plan de el famoso, perdón, y común, y 3 de 12, en esta máquina, un peso con el que puedas hacer 12 pero no 20, buena técnica, grandes grupos musculares, y desde ahí empiezas a jugar. Pasaron 5 o 6 semanas, periodo de adaptación anatómica, ahí empezamos a jugar con los métodos. Y ahí dice, bueno, ¿y ahora qué otros métodos podemos usar? ¿Qué podemos usar? Y ahí se empezó a aprender la lucha de los métodos de entrenamiento de la fuerza, como hicimos antes con la resistencia. ¿Sí? Ya te sacaste esto encima. Flexibilidad, lo mismo. ¿Puedo tomar un test de flexibilidad? Sí, puedo. Tomo flexibilidad, hay acortamientos. ¿Qué métodos saca el método de flexibilidad? Velocidad, lo mismo. 3-4 elaboraciones, alguna morfológica, centímetro, picómetro, picómetro pliegue, centímetro, pedímetro. Ambiente físico, los métodos, eso, con toda la parte médica de fondo, y resolvés un perfil muy, muy importante que, como les digo, hoy lo resuelven 3 o 4 médicos, sino, o sea, 3 o 4 personas tienen que resolver eso. Y no, con todo lo que dijiste, necesitas un profe, una nutricionista, un médico, alguien que haga las evaluaciones. Exactamente. Bueno, pero sí. El médico del deporte, esto lo puede unificar, por eso. Vos haces todo, vos le pedís las órdenes para el laboratorio, le pedís la orden para el electro, le pedís si tenés alguna duda, tenés la respiratoria, la espirometría, le pedís todo el perfil que quiera, ahí después lo vas siguiendo. Vos sos triatleta, venís al consultorio. Ahora no, voy a correr mucho más. Claro, te doy ejemplo vos. Venís al consultorio y me decís, che, Juan, tengo que progresar. ¿Qué porcentaje vos utilizarías para progresar de semana a semana? Yo usaría, de hecho lo uso, yo. A veces me preguntan, me hacen, no, que cuando me preguntan o me asesoran, uso la lesión carga crónica. La uso. La manejo. Y me da buen resultado. He entrenado gente para 42 y demás, y me da buen resultado. 21, 42, triatlo. Es una coherencia bastante adecuada. ¿Cuántos años PPS? Estos. Alrededor de, no te quiero mentir, ¿eh? Es probable que esté mal, pero alrededor de $3,000 cada uno. Y además pagás el soft por año, que vale bastante más. Dale, vamos a ver, es otro toque. Hay por $500. De ponerle de 500 a $3,000. Desde 500 a $3,000 es más o menos el ratio. Y el abajo de 10 Hz, sí, ahí estamos. Sí. Yo digo, si se repite el error, está bien. ¿No es serio? ¿Vos decís? Sí. Si se repite el error para verificar una población, vamos a repetir siempre el mismo error. Estamos hablando con un estándar, es como el que hace mal una antropometría. Está bien, pero es un error estándar. Esto es. Sigue estando mal la antropometría. Sí, pero repetís tu error. Para verificar carga te va a servir. Cada vez que te digo 10 aceleraciones, fueron 20. Pero la relación va a seguir la misma, ¿me explico? Sí. Bueno, lo que pasa es que leí un trabajo hace poco y insistía mucho con la validación. Con la validación, que sí, para eso, para poder publicar, para investigar, para eso, sí, claro. ¿Qué? Para alto rendimiento. Sí, claro, para alto rendimiento, es importante. Pero, a veces es difícil. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué relación hay entre GPS y los drones? Porque también es lo aplicado. ¿Y los drones? No. No sé, había algo que trabajar. No, porque en un momento se comentó el laburo que hacían los estudios con los drones. No sé si eso aplicaba también con los GPS. No, nada, lo que sí está, que hoy se une la imagen al dato de GPS. Entonces vos hoy podés ver en qué momento del partido hizo la aceleración. Hoy unificás la imagen al dato de GPS. Entonces si quiero ver en qué momento del partido llegó a 33 km por hora. Y cruzás, exportás el dato de GPS al dato del partido y ves en qué momento llegó a esa velocidad. Ahí está con el drone. Eso está. Debe usar la afirmación con el dato GPS, eso es seguro. Eso es otro. Está bueno eso realmente, porque ves en qué momento, sobre todo porque el técnico a veces te pregunta: che, ¿en qué momento pasó esto? ¿En qué momento fue? Bueno, y ahí ves, la mente sirve para hacer análisis de cuántos metros estuvo en retroceso el equipo corriendo, en ataque, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más? Ahí en las elecciones hay un analista de video. Las elecciones entre las tres. Sí, sí, hay este. Sí, hoy en los clubes. Análisis de video muy importante. Si quieren, les dejo a Juan mi teléfono, dudas, lo que sea, lo que los pueda ayudar, obviamente queda disponible, ¿sí? Para lo que necesiten. Si ahí Juan tiene el teléfono, si en algún momento surge algo, me avisan y si podemos ayudar, ahí estaremos. Yo, la verdad que habitualmente, cuando me toca hablar con, digamos, el posgrado de medicina del deporte, después por ahí me llaman y más porque empiezan a trabajar y la duda es esta. Che, tengo que planificar, tengo que ver y ahí a veces los primeros pasos podemos ayudar. Empecé ahí, me contacto. Bueno, gracias a todos, buenas noches. Gracias. ¿Puedo descargar el archivo? Sí, llévatelo. Tengo libreta para que no entiendan. Bienvenido a la universidad. ¿Eh? ¿El resto todo bien? Sí. Buenísimo, Pablo. ¿Pan? Grosso. Y bueno, estoy tratativo, por eso te pedí el currículum y lo de buscar y tal para ahí que le. Que al final te entregue otro. Separando yo del medio. Muchas gracias. Pero, ¿qué es? No, quiero que sea público y que el paquete está colaborando. Lo que sirva a la universidad. Bueno, cuando venga a hacer el cobrador, lo recobre. Claro, lo que sirva a la universidad. Y ahí después me va a presentar. Obvio. Yo sabía que cuando uso negro me iba a chorear. Ah, no. Por eso estaba preocupado. El puesto. Juan, algo para el centro. Bueno, gracias, espero no haberlos aburrido. Gracias, no, para nada. Pablo.